si tú te vas, yo no voy a llorar. Mejor pondré Erasmo el Chocolate, el show más chido pa' escuchar. Voy a reír y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar, voy a escuchar. No le voy a cambiar a radio con Erasmo y Chocolate, el show más chido pa' escuchar. Me hacen reír y todos mis problemas sé que voy a olvidar. Bañado y perfumado, papá. Oigan, señores, ese es el chiste del día. ¿El chiste dale, del brother, día? Dale. Hola, el chiste del día es el siguiente para que ustedes lo cuenten en sus borracheras y sus carnes asadas. Ese es el chiste. Yo soy el rey de los chistes de las carnes asadas. En English, I'm the king of the barbecue jokes, ladies and gentlemen. Ah, perro. Crossover. I'm the king of the jokes of the barbecues and Alabama. Ya, mucho rodeo, dale. Oh, perdón. Este... I have a dream. One day. Se van a enojar. All the Laker fans, the real ones. Became. Sí, no vio el partido, ese no vio el partido. Señores, ya, ya, pensé, chiste. Que ustedes, jefe, llegó el trabajador y dijo: oiga, jefe, dígame, Eustacio, este mes me pagó de menos, ¿eh? Este mes, sí, ese cheque me pagó de menos. Mira, Eustacio, sí, te pagué de menos en este cheque, pero acuérdate que el mes pasado te pagué de más. Dijo, sí, jefe, pero un error se entiende, pero ya dos no. ¡Ah, bueno! ¡Qué momento! Vámonos de volada, señores. 10 noticias, ¿eh? Fíjense, la primera. Dice Donald Trump que el COVID es hasta menos peligroso que la influenza. Así como ustedes lo oyen, señores. El COVID, dice Donald Trump, que es menos que la influenza. Sí, güey, es menos peligroso cuando tienes un tratamiento de miles de dólares y eres el presidente, imbécil. Claro. Palabra. Claro, claro. Señores, Rafael Nadal la volvió a hacer. Les voy a decir algo. Rafael Nadal es tenista español. Ese vato tiene 4 US Opens. 4 torneos del US Open. 2 Wimbledon. 1 australiano. Este güey ya es un jugador que ya... ya debería estar retirado. Tiene 34 años. Y ayer por... ya son 13 veces. 13 veces que gana el Roland Garros. Ganó ayer. Este vato no tiene madre, güey. Volvió a ganar, o el fin de semana, el sábado se me hace. Este güey tiene que estar en la historia. Este vato es de lo máximo. Estamos viendo al, como ustedes quieran, al Messi, al Cristiano del tenis. Así es, señor. Wow. O sea, tiene 34 años y sigue ganando. Este güey, para que los que no entienden de tenis, es como el Chabelo del tenis. Así, para que sepas. Muy bien. El Chabelo del tenis, me gusta. Pues, señoras, señores, los Lakers son campeones por la 17 veces campeones. Me hubieras preguntado de cuántos aquel al Super Bowl. Oye, los Celtics la tenían, ¿no? La tenían los Celtics, 17 campeonatos. Y anoche, LeBron consigue su 4 campeonato, 2 con el Heat, 1 con Cleveland. Y anoche, ese 1 con los Lakers. Es un ganador total, ¿no? LeBron James, que hay que recordar, güey. Vivía en la calle. Su mamá, Glory, era una casi homeless. Y lo ayudaban. Ahí andaba el morrillo, güey. Cuando jugó preparatoria, LeBron James fue el número uno en su escuela de más touchdowns cuando jugaba fútbol americano, güey. Él nunca quería jugar básquetbol, y bien, uno de los mejores de la historia. Pues bien, señores. Wow. Ay, ay, ay. Mucho desmadre pasó anoche en Los Ángeles. Adiós, social distance, no más. Truenos, hubo de todo. Quedaron campeones los Lakers. Ya sé por qué había mucha gente ayer, güey. ¿Por qué? ¿Por el campeonato? Ah, pues hubo, sí, ¿no? No, hubo confusión. ¿Confusión? Sí, es que les dijeron, hey, güey, si van a celebrar así van a poder agarrar a Kobe. Y esos güey pensaron que era Kobe Bryant. Agarrar a Kobe. Doggy, oigan, es la primera vez que veo que te muerdes el labio para no reírte. No, oye, pero, ¿qué es esto? A ver, Lakers, Dodgers, los Raiders le quitan el invicto a los Chiefs, un favorito para el supertazón. ¿Qué pasó aquí, Brody? Pues adiós, Los Ángeles, nos lo van a quemar. En otra noticia, ¿ustedes se acuerdan del portero campeón del mundo de España, Iker Casillas? ¿Cómo no? El que besó a la reportera, ¿no? Besó a la reportera en el 2010 cuando fue campeón allá en Sudáfrica. Ey. Pues resulta de que dijo, para mí, Cristiano Ronaldo es más impresionante en lo que ha hecho que Messi. Dice, porque Messi es, ya sabemos que es un jugador nato, natural, bueno. Cristiano no lo es. Pero Cristiano no es. Cristiano tuvo que trabajar desde niño. Él siempre quiere ser el mejor del mundo. Messi jugaba porque le gustaba y es muy talentoso. Pero Cristiano Ronaldo dijo, para mí, lo que ha logrado es impresionante. Es una bestia, Cristiano Ronaldo, dijo Iker Casillas, para mí, pues mejor lo de Cristiano, ¿verdad? Como estamos en la época de la gente sensible, de la gente de piel delgadita, esos que amaban a Casillas, a este generación portero, Mazapán. Después de lo que dijo Casillas, esos que aman a Casillas van a decir, ah, pero ese güey vale madre, es más, es mejor Jorge Campos. ¡Dúdalo! ¡Dúdalo! ¿Saludos a quién? ¿A quién le mandamos saludos? Sí, es que pueden estar de acuerdo en todo, pero salen de acuerdo en algo y eres de lo peor, Brody. Pero fíjate que lo que dice tiene bases, o sea, es verdad, o sea, el Cristiano le ha batallado. Yo recuerdo cuando estaba jugando fútbol allá en el Tapatío, en Prados de Catepec. ¡Cállate todo, En la número 5, señoras y señores, dijo en una de las noticias muy interesantes de este fin de semana, es de que en los Estados Unidos... Ah, no, espérame, me equivoqué, maestro. Oye, ¿qué traes, Brody? ¿Qué traes? América, ¿cómo que no, qué traes? Es que recibieron el premio Nobel de Química dos mujeres, una francesa y una americana, maestro. Oye, qué fregón, ¿no? Premio de Química debe ser de lo más difícil. ¿Por qué lo ganaron, Brody? Lo ganaron porque lograron crear las famosas tijeras, que son las que se meten a tus microorganismos y te cambian los genes, la genética, güey. Por ejemplo, ay, güey. Ya ves que cuando tú llenas una aplicación te dicen, tu familia tuvo cáncer, tu papá, tu mamá, tú eres propensa a tener cáncer. Tu mamá tuvo diabetes, tu abuelo tuvo, tú puedes tener. Entonces, estos vatos vienen y dicen, vienes con familia de diabetes, vamos a meternos ahí. Cortan, güey, genéticamente. La cadena de ADN. La cadena de sí, güey. Entonces ganaron premio por de química, maestro. Ay, qué fregón. O sea, ya nada de que. O sea, genéticamente mi familia es gorda. Genéticamente mi familia es flaca. Genéticamente somos propensos a tener Down. O sea, se corta. Están en eso, maestro. Y les dieron el premio Nobel de Química. Fíjate. Wow. Dijo mi prima que cómo no inventaron esto antes de que ella naciera, güey, para que cambiara la genética de ella por lo de su mamá y sus tías. ¿Qué ¿Cómo? Tenía? O sea, estaban enfermitas. No, güey, es que eran bien facilotas y pues ya ves que la gente les dice, ya viene de familia. Ya viene de familia. El show de Erano y Chocolata. Regresamos con más en el show más chido de las tardes. Te lo recomiendo, mi amigo, a Erano y Chocolata. Siempre lo llevo conmigo, porque son el show más chido. Erano y Chocolata. Esto es un party por el agua. Baby, busca tu papá. El chiste del día de hoy es: jefe, este mes me pagó de menos. ¿Pero te pagué de más el mes pasado? Sí, jefe, pero un error se entiende, pero dos ya no. Oye, ¿lo vamos a escuchar toda la tarde o qué? Pues si no quieren, nomás se tapan los oídos. Oye, no, ¿pero qué no dijo? Es el chiste del día. Es el chiste del día, claro que sí. El chiste del día. Te voy a contar más, Doggy. Dale pues, Brody, vamos por la número 6. En la número 6 de las 10 de Erasmo, señoras y señores, mientras ustedes estaban durmiendo, no veían las noticias, yo me informaba para traerles esta. Un joven de Italia, de exactamente de Asís. ¿Se acuerdan de Francisco de Asís? Sí, cómo no, claro. Son mentirosos, güey. Ya está muerto desde hace mucho. ¿Se acuerdan de él? Una cosa es que sepan de él y otra que se acuerden. Los agarré, maestro. Agarraste, sí, nos agarraste. Muy bien. ¿Y lo que pasó ahí, Brody? Un muchacho, jovencito, como 18 años, garbanzo, menos, como 20. Cálmate, Peña Nieto. Bueno, este joven resulta que lo hicieron beácono. ¿Qué? Que le iban a hacer. ¿Cómo se llama? Beato. Beato, beato. Beato. ¿Qué es beato? No es vato ese, es beato. Los que preparan para ser santos. Este joven tenía un problema, creo que de lupus, no sé qué. Él, desde que tenía 6 años, quiso hacer la primera comunión porque él quería ser, quería tener el cuerpo de Cristo todos los días iba a misa. Y decía, yo siento que, fíjate, 6 añitos, güey, uno a los 6 años, ¿qué quieres? Nomás estar echando, jugando a la resortera, el trompo, el changalais, la cebollita, uno sobre uno, los morrillos de aquí, el uno, PlayStation, Fortnite, no. Él dijo, quiero hacer la First Communion now, porque quiero ir a ganar el cuerpo de Cristo. Iba a misa todos los días. Este morrito se muere, pero dejó huella porque en las redes sociales las usó para llegar a otros jóvenes. Y en Facebook y todo, y los metía. Decía, no tienes que esperar a ser un señor o a ser alguien, porque Dios es lo máximo. Es un... Tú lo vías, güey, y te llegaba lo que decía. Pues este morro lo entierran y 10 años después, 13 años después, lo sacan de la tumba. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? El cuerpo intacto, güey. Ay, ay, ay. ¿Intacto? Casi intacto, un poquito más moradito, pero sus órganos todo bien, güey, todo. No. Y entonces, no por eso es que le iban a hacer Beato, sino por lo que hizo. Entonces, dicen, mírense, otra cosa más que llama la atención de este muchacho. Y ahí está, güey, pero pues lo sacaron casi igual, güey, como a mi tía, güey. Mi tía Lucha. La desenterraron y casi igual cuerpo, güey. De verdad no estaba tampoco así. O sea, era como una santa. Yo pienso, güey, no sé. Pero, o sea, porque por eso no se la comieron. No, yo digo que por fea, porque los gusanos dijeron... ¿Y por qué la sacaron, Brody? Ah, pobreza, güey. Tenían que sacarla para meter a otro tío que se murió ahí. No creías que era porque... Dale. Oigan, en otra noticia, en California, Riverside, se ha vuelto el lugar número uno para sembrar marihuana. Antes era en las montañas de San Francisco, por allá, dicen, yo no sé. O antes era en México. Dicen que los narcos de México ya dijeron, hey, ¿para qué sufrimos cruzando marihuana, güey? Todavía deja millones en Riverside, señores. Millones y millones de marihuana. Más de 1 millón de plantas que están evaluadas en más de 7 o 8 millones de dólares en Riverside, güey. En el área del desierto, dicen. Ya tienen invernaderos y todo. Y todo empezó porque encontraron una pareja de asiáticos que cuidaban plantas ahí. Mataron como a 5, güey. Feo. Entonces, ahí es el nuevo lugar para la marihuana. Y el 80% y algo de la marihuana de Estados Unidos va de Califas. Ay, ay, ay. Sí, güey, me llegó el FBI y me dijo que nosotros somos los que estamos fomentando, güey, lo de la marihuana, güey. Ah, caray. Y le dije, ¿yo por qué? Ah. Dijo, ¿nosotros por qué? Dijo, ustedes, su show, dijo. Le dije, ¿yo por qué? Dijo, es que ustedes con esa cancioncita de vamos a ponernos marihuanos. Y le dije, ¿cuál? Dijo, play it. Le puse play. Vamos a ponernos marihuanos. Dijo, that song. That one. Eso te hace fumar, dijo. Yes, by the way. Buscaba una excusa para darle. ¡Ay, mamá, los de la luz! ¡Ay, papaya, la de Celaya! Señores, Corea del Norte. Sí, Corea del Norte y su presidente. Cara de pambazo. Presidente, cara de... Niño que no le quisieron comprar algo y está enojado. Ese presidente mostró ante el mundo que Corea del Norte no tiene coronavirus. Se vieron todos juntos. Y además también presumió el misil intercontinental más grande del mundo. ¿Qué es intercontinental, maestro? Pues que pueden lanzarlo desde Corea del Norte y llegar hasta África, Europa y... USA. USA. Así que, señores, lo presumió el cañonote, güey. Ahí nos dijo, ahí les va el cañón, lo pasó por toda la plaza. Uy, oh, es, en ese camión lo traen, lo traen como sí, 20 mil llantas, no más. A ver si lo pone Luis ahí para que también presuman el cañón aquí. Uy. Y yo dije, chin, y está bien grande, güey. Se llama Panda, el misil. ¿Se llama Panda? Panda. Panda, panda, panda, panda. Oye, güey, pero no se asusten. No. Es Corea del Norte, güey. Corea del Norte, para el mundo, viene siendo como las relaciones de los esposos o novios en redes sociales, güey. Lo que se ve no es, es puro pedo, güey. Ah, a lo mejor era de cartón, en nada más. En realidad vale madre, güey. Corea del Norte vale madre. Aunque yo dije de primero, pues que la aviente, pues que... Y después dije, no, güey, porque el primer target es California, mejor. No, Mr. King Jong Yu, tú la traes. Aguántela, aguántela. Oigan, en otra noticia, en Florida, hay un lugar, yo no sabía esto, se llama The Village, diablito. The Village. Maestro, donde se retiran casi todos los señores, y es un lugar de puros retirados, güey. Así como una ciudad de retirados. Puro en el centro de Florida, güey, ahí andan. Hicieron una marcha, pero en carritos de golf. Y de, todos decían, Biden, Biden, vote for Biden. Pero lo más cura es de que allí casi hay puro republicano. Y salieron todos los viejitos de Biden, Biden, esos carritos de golf. Eran como unos, no tengo el número. Pero eran muchos, güey, muchos carritos. Y ya, güey, fíjate, todos los señores que ya están retirados, pues. Mi tío tiene 75, también ahí andaba en su carrito de golf, maestro. O sea, fue a votar por Biden. No. ¿Por Trump? No. Entonces, ¿por qué andaba ahí, brody? Pues nomás, para echarles madre, dijo. Yo a los 75, ¿ya para qué voto? Digo, ya a los 75. El que caiga me da lo mismo. Ya a los 75, ya. Que gane hasta Hillary Clinton si quieren. Baila conmigo. Estas son las mejores 10 ciudades para visitar. Y México tiene dos. Así es. México tiene dos ciudades. Se lanzó una noticia donde dicen las 10 mejores ciudades para visitar y está Edimburgo en Escocia, Florencia, Italia, Papaya la de Celaya, Victoria, Canadá, también está el Siena, Italia y Salzburgo, Australia, está en el quinto Valletta, Malta y en el cuarto Monte Carlo, Mónaco. Uy. En el tercero Mérida, Yucatán, uno de México. Y Chiang Mai, Tailandia. Y en primer lugar, señores, San Miguel de Allende. Guanajuato. Son ciudades bonitas para ir a visitar, caminar, comer y todo. Esa es San Miguel de Allende, first place, ladies and gentlemen. Wow. Y en tercer lugar, Mérida, Yucatán. Así es, maestro. Ay, qué bien, qué bien. Mérida es muy bonito, ¿eh? No hay delincuencias. Y está muy bien. Muy bien, señores. La neta, yo le veo muchas fallas a esta lista de 10 ciudades. ¿Por qué, güey? Seguro que hubo corrupción. ¿Por qué, brody? Porque no está Jiquilpan, Michoacán, güey. Pueblo mágico, tierra del general Lázaro Cárdenas y de Erasmo. Oye, es una estupidez lo que acabas de decir. Esperaba algo mejor de ti, ¿eh? Esperaba algo mejor de ti. Parece que esa nota la hizo el garbanzo, Erasmo. De hecho, esa la hice yo. Una disculpita. Bueno, ya me voy, señoras y señores. Ahí nos vemos. Cuídense mucho. Síganos en el show más chido en las redes sociales. Erasmo, Erasmo y la Chocolata. Siempre lo llevo conmigo porque son el show más chido. Era mi Chocolata. Señoras y señores, brinca la pista en el Erasmo de la Chocolata, la Choco con las nacadas. Feliz lunes para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Por favor, pasen a depositar a la caja. Bueno, quita esa música. Es lunes de nacadas. Ustedes amantes de los Mier. ¡Ah, los Mier! ¡Los Mier! Decir que yo fui quien hizo mujer y que por no saber presumir. Nah, son del mero Monterrey, Choco. ¿También son de Monterrey llenos? ¿Por eso? Sí. Digo, ya lo he dicho muchas veces, pero el jugador de Chivas, el central, Irán Mier, es Mier de los del grupo del, ahí, de los hijos de los Mier, brody. ¿De verdad? O sea, escúchenlo acá, esta canción, hay una risa, el efecto ahí. Bueno, esos son los Mier, ¿verdad? Bueno, vamos con la llamada, ustedes amantes de los Mier decían, no tienen que poner otra canción. Yo creo que entre Guardianes del Amor y los Mier. Cuando hay una canción y el primer grito del naco es esa no, es naco. Esa no. Y se las quitan. ¿Por qué la quitas? O sea, no se les entiende. Bueno, ahora sigamos con las llamadas. Ustedes, amantes de los Mier. Oh my God. Bueno, maestro. No, ya me imagino allá en la presa de la Boca, brody. Los Guardianes del Amor. Con mi huerca ahí. Te la matan a esto. Vamos con Aquiles, tenemos poquito tiempo. Aquiles, cuéntame tu nacada, Aquiles, por favor. ¿Qué pasó? A ver. Choco. Oh, my God. No le gusta choco, está bien. ¿Cuál choco? Me pareces locomotora. Hola, Choco. Oh, muy bien, Aquiles. Hola, Aquiles. Platícame tu nacada, Aquiles. Ok, la nacada es de que ya tiene tiempo que quería ya hablar con ustedes y... mi esposa, cuando se alivió mi esposa ahí en el hospital, me dice mi esposa, agarra todas las cosas, la fórmula que nos dan, porque para llevarnos a la casa, porque todo modo, si lo dejamos, lo van a tirar, dice. Pero es a verdad, ver, Choco. Pero vuelve a repetir para que la gente escuche, ¿qué hace tu mujer? Cuando se alivió y nos dice, cuando nos íbamos a salir del hospital, me dijo, agarra todas las cosas y las echas de la pañalera, porque todo modo, aquí en los hospital van a tirar y sí, echa Choco. Toda la fórmula. Sí, Choco, todo. Pues bueno, arrastrar con lo que haya, ¿no? Digo, si en lugares que no los invitan, como bodas, quinceañeros, se llevan todo. Ahora imagínate un cuarto donde dio a luz a su bebé, que es de ella y que todo se organizó para ella. Vámonos, casi antes no se llevó al doctor también. Ahí está un montón de doctores tirados antes afuera. Antes no se llevó al doctor, dije. Pero el nombre del doctor, sí, Choco. ¿El nombre cómo? ¿Porque el niño se le pusieron el nombre del doctor? Sí. No, no, eso no, no, no. Cuidado, Aquiles. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Mande? ¿Cómo se llama tu hijo? William. Doctor William. William Aquiles. William Aquiles. Oye, Choco, él se apellida Baeza. Aquiles Baeza. No, oh, my God. Estúpido. ¿Qué decía? Choco. Sí. No, el doctor se llamaba Guillermo, pero a mi hijo le pusimos William para que eso sea en inglés. Oye, eso oye, no. William, okay. Muy bien, gracias por llamar, Aquiles, ¿eh? Cuídate mucho. ¿De dónde llamas? Después no quiero hablar con el maestro un rato. Bueno, no. Ahí le marcas al rato, sí, y se la al rato le llamas. Ahorita es momento para hablar con el maestro. A ver, Brody, dime rápido, ¿qué me vas a decir, Brody? Córrele. Que Luisito me dijo que no me podía pasar con usted porque quería que le mandara el pack. Uy. El pack. Ah, o sea que tienes que mandar una foto sexy, Luis, primero. Qué bárbaro, Luis. Fíjate, Choco, lo que está haciendo este Brody. Pidiendo packs. O sea que Luis Choco dice, si quieres que te pase al doggy, te mándame tu pack. Qué bárbaro, Luis. No te sabías esas andadas. Imagínate si algún día te pasa algo, no vas a poder ser santo. Ricardo, ¿cómo está, Ricardo? ¿Qué nacada tienes? Choco, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Primo. Tiene voz de arquitecto, ¿por, ¿eh? ¿Por qué los nacos como que cantan el saludo? Ay, Choco, ¿cómo estás? A ver, ¿a qué te dedicas tú, risa de borracho? Me dedico a probar whisky. Uy. Oh, de verdad. Ah, pues ahora entiendo. Y ahora no tequila. No, me dedico al aire acondicionado, pero hay que ponerle sabor a la vida también. ¿De qué parte de Centroamérica eres? Honduras. De Honduras. Saludos a la comunidad hondureña. A ver, platícame la nacada, Ricardo. No, es que tengo una hermana que es puchona. ¡Prestas! Ah, no, da, perdón. Es puchona. Anyways. Ok. Ella, no. No, pues hace días fue el cumpleaños de ella. Okay. Hace días que fue el cumpleaños de ella y nosotros le dimos un regalo así de último. No le pusimos el nombre ni nada al regalo. A tu hermana, bueno, la buchona. Okay, sí. Okay, el fin de semana fue el cumpleaños de mi mujer y no ves que el mismo regalo que nosotros le dimos sin nombre. Ahí nos regresó eso. Y con la misma bolsa. Ah, ya me lo imagino. Reciclando. Con el volumen, a todo volumen, la canción de la gran señora, ¿no? Que si te no, la de Paquita, la del barrio. Oye, a ver, pero yo no sabía que nuestras amigas hondureñas también eran buchonas. O sea, que también es buchona. Ah, todo. No, hombre, creo que hay más buchonas que en México. Ya viene, Choco. Es que la hondureña, Choco, tiene un tipo de estilo como entre africano, afroamericano y luego centroamericano. O sea, son fogosas, Choco, ¿eh? Uy. Fogosas. Pregúntale a Erasmo, que andaba todo atosigado con... Choco, apenas me la pude quitar de encima la salvadoreña y... La neta, yo también me gusta el show, porque a veces siento como que es tóxico esto, porque hay dos veces que le llamo pedo y llega ya a la casa, güey, tiene el pelo bien largo, le llega hasta aquí, Choco, hasta la pierna. ¿Oh, de verdad? Sí, está bien bonita. Pues es que también, güey, también no soy tan güey para clavarme con una morra, ¿no? Bueno, gracias por llamar, Ricardo. Cuídate mucho, ¿eh? Dale, gracias. Saludos y buen show. Saludos a toda la gente de Centroamérica, especialmente, yo no sabía, a las mujeres buchonas de Centroamérica. Allá dicen, buchonos, buchonos, hombre. ¡Súbale al radio! Hermano, les saluda, hermana, de la mañana. Y a las buchonas, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Antes yo hablaba para ayudar a las mujeres, a la gente a cruzar la frontera. Ahora les ayudo para cuidarle a los niños. Muy bien, bueno, regresamos. Tenemos lo que viene a continuación. Quiero que ustedes lo guarden para ustedes. Es algo que este fin de semana me nació. Se los voy a regalar de corazón. Les tengo algo muy padre para que todos lo puedan guardar. Lo van a tener en casa. Uy. Lo van a llevar a donde ustedes quieran. Ahorita les voy a decir cómo. Así que regresando después de estas nacadas, vamos con algo muy especial para ustedes. No, ni siquiera le quiero adelantar nada, pero eso va a ser regresando, ¿ok? Oh, wow, Choco. Síganos en nuestras redes sociales, @Erasno y La Chocolata. En Twitter, @Erasno y La Choco. En Instagram, @Erasno y La Chocolata. Y en Facebook, @Erasno y La Chocolata. Ya regresamos. Todos quieren parecerse a mí. Todos quieren parecerse a mí. Bueno, me da mucho gusto que estén atentos a la sorpresa que les tengo. ¡Sí! ¡Sorpresa! Por favor, quiero que presten mucha atención. A ver. Esto no lo tomen como un juego. Okay. En realidad, me tomó mucho tiempo y de verdad fue un poquito desagradable hacer una búsqueda para lograr tenerles para ustedes algo que me gustaría que lo tengan. Algo que me gustaría que ustedes lo guarden, ¿verdad? Y empezamos. ¿Por qué quise hacer esto? Veo que es muy popular ahorita en este momento la canción de Camilo que se llama Vida de Rico. Escuchemos. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Hey. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Pues la canción es muy populista, ¿no? Canción muy, muy populista, muy... A todo mundo le queda, ¿no? Bueno, a la mayoría. Entonces la canción es... Todo lo que tengo es tuyo. Tengo mi amor, tengo todo. Entonces dije, ¿qué canciones como estas existen, verdad? Entonces guárdenla, por favor. Esto se llama Camilo, Vida de Rico, y me puse a buscar y me fui más atrás y dije, ¿quién será quien empezó con este tipo de canciones? Y obvio... Le contesto que soy... No, de verdad. Que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres... No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. O sea, es lo que hay y es lo más importante en la vida, el dinero fuchi. ¿Ok? Entonces Juan Gabriel creo es el pionero para mí de este tipo de canciones. Yo sé que va a venir ahorita una señora, un señor, no, Choco, hay una del 70, me vale, yo para mí es esta. Ok, para mí es esta, nada de que hubo otra vez. ¿Okay? Pero no te enojes, sí, Choco. No, no te frustres. Muy bien, pues encontré esa canción y luego dije, pues la de Camilo, ¿no? Que te doy, no sé, te doy una piedra de la pero es con... del amor, olvídate del diamante y no sé qué. Y luego encontré esta canción que es Espinoza Paz, que se llama Millonario. pero de amor. Escuchen esto. No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de pieles elegantes, perfumes importados ni un buen reloj. Tus besos pagan mejor. No hacen... A ver, ya eras, no quieras cantar, por favor. Señores, en esta canción dice que no hay para las cortinas en la casa ni para joyas en el cajón, pero tengo una fortuna. Oigan, pongan por lo menos una toalla en la, la ventana. ¿Cómo que no hay? Esa es una cortina. Esta canción, apúntenla también, se llama Millonario de Amor de Sergio Vega, ¿ok? Ahorita les voy a decir qué vamos a hacer con estas canciones. Ahora vamos con una que se llama Tengo Tu Love, que se llama De 7, se llama el chico este. No tengo un celular con diamantes de mucho quilate para impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. O sea, no tengo un celular, con diamantes no tengo nada, pero platico bien chido contigo, o sea, ¿no? Está bien. O sea, ¿no? No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura para enseñar. Camilo le copia esta canción, Choco. Oye, sí, no, ya dijiste. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua. Bueno, al final dice, no tengo esto, no tengo lo otro, pero tengo esto, ¿no? Canción muy bonita, apúntenla también. Tengo otra canción, ¿quiénes son? ¿Otra? Los Invasores. Imagínense yo buscando, a ver si mi computadora invasores? No, mi computadora no truena. Sí, y esta canción se llama Vete con él. Vete con el hombre que te da pura riqueza, porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar. Ojalá que un día con el dinero de ese hombre compres toda la ternura con todo y felicidad. O sea, el señor está llorando, el señor está diciendo, pues vete con el que te da dinero, yo la verdad yo nada más te doy amor, pero no es todo, apúntenla, se llama Vete con él, Invasores de Nuevo León. Me caíste del cielo, la canta Cornelio Reina y también entra a esta categoría. A ver. Las heridas que tengo sangrando, solo tú. No te quites los audífonos, Choco. Escuchen eso, por favor. Yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero. Aquí es, aquí es cuando el naco le toma al alcohol, ¿no? Esta parte, ¿no? Yo soy pobre, no tengo dinero. Con mi vida te voy a pagar. Muy bien, apúntenla. Se llama Me Caíste del Cielo, el ídolo de Erasmo, Cornelio Reina. Y aquí voy, aquí estoy apuntando, Choco. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ustedes apúntenlas, miren. Ahora vamos con los Yonix en una, pues en una canción con Marco Antonio Solís, que Marco Antonio Solís le escribió y la canta junto a José Manuel, ¿qué es? ¿Amacona? Sí, sí, sí. Aquí sí está. Adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada. Choco, ese estaba, te está bailando enfrente, ¿no? O sea, verás que no es nada la belleza comparada con la riqueza y no sé qué. Oye, nada más esta letra. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Compra con dinero. Dinero. Dice, te vas a arrepentir cuando veas que no es nada la riqueza comparada con lo que yo te di. Estoy de acuerdo, claro que nada que ver la riqueza con lo que tú le vas a dar, señor. Esta también entra en la categoría de las canciones que quiero que apunten el día de hoy. Los Yonix, pero te vas a arrepentir, ya casi termino. Apunten esta, se llama la original Van de Limón, la canción se llama El amor de los pobres. Podrás tener lo que quieras con tu nuevo cariñito, pero yo sé que por dentro extrañas nuestros besitos. Podrás tener lo que quieras, hasta un castillo extrañas mi cacalito. Los voy a tumbar de su nube a todos. Cuando una mujer tiene un castillo enterito, no extraña un jacalito. Perdón que se los diga. O sea, pero es que ellas nos dijeron. Imagínate yo deslizándome en esos patios anchos, amplios. Nada de que... ¡Ándale, que me ando haciendo del baño! ¡Ya sal del baño! Nada más tenemos uno, o sea, señores. ¿Qué extrañas de un jacalito junto a un castillo? Come on, guys, por favor. Yo sé que quieren jugarle al noble. Y tenemos, por último, la canción de la arrolladora Banda Limón. Y se llama Tu Nuevo Cariñito. Oh, mi destino es la pobreza. Tu ambición es el dinero. Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Tú pensabas mejorarte con los amores de un rico. ¿Sigue la incoherencia de esta canción? Dice, yo ya no te quiero, vete con tu nuevo cariñito porque yo ya no te quiero. Pero ella ya se fue. Por eso fue con el otro, con el que tenía dinero. O sea, qué menso, ¿no? O sea, escuchen la incoherencia de la canción. Tú pensabas mejorarte con los amores de un rico. Feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo. Claro, claro, ni tú tampoco eras de su tipo, ni él. Bien. Por eso se fue con otro que tiene más. Así vamos escalando, o sea, hello. Muy bien, espero ya tengan todas las canciones apuntadas. Ahora vayan a su plataforma favorita, Insta, puede ser hasta YouTube. Si están inscritos en la música, pueden ir a Spotify, pueden ir a iTunes. Esas canciones, apúntenlas, guárdenlas en una lista. El playlist se va a llamar Playlist de los Pobres. ¡Todo para eso! Yo estaba ya más emocionado por otra cosa. Al playlist le pueden poner Soy bien pobre. El playlist Los Pobres también lloran. El dinero no sirve para nada. La pobreza es lo mejor. Nosotros estamos arriba. Ustedes pónganle así, pero yo le puse Playlist de Pobres, ¿ok? Se las puedo... A ver si Luis la comparte. La compartimos, Playlist de Pobres, ¿ok? Y no me digan, Choco, ¿qué te pasa? ¿Ustedes lo cantaron? ¿Ustedes les gusta? ¿Qué quiere decir? ¿Que están pobres? ¿Ahora está vergüenza? ¡Qué barba! ¿Saben qué? Ya... Oye, ¿y qué nos íbamos a llevar a la casa? Están insultados. Bueno, están insultados cuando quisiera... ¡Súbele que dijo pobre! Y esa me gustó. No, ¿y lo ya, que nos íbamos a llevar a la casa qué? Ya cállate, oh, eso se van a llevar a su casa. ¡Cállate, pobre! Eso se van a llevar a su casa. ¡Eso un era! Playlist. Oye, esa de las canciones de pobres, ¿ok? Ahí sí, I got your love, I got your love. Usted deposítele cuál I got your love. En el podcast el trabajo en la casa y el carro era no y la chocolate. El yo más chido de escuchar. Gente, ¡órale! Queridos hermanos, les saluda el mar rorro. Aquí desde el cielo, queridos hermanos, les saluda el mar rorro. Arriba Zacatecas. Arriba Zacatecas, queridos hermanos. Voy a cantarles una canción muy bonita. Voy a cantarles una canción muy bonita. Aquí estoy en el cielo con todos. ¡Resortes! ¡Ay, mamachita! Concédeme con una canción. Quiero la de Albur de Amor. Albur de Amor. Ya lo jugué. ¡Ay, mamachita! Albur de Amor, no seas... Voy a cantarles, queridos hermanos. ¡Ay! Mi mariachi celestial, queridos hermanos. Es mi mariachi celestial. Este mariachi es un mariachi que murió hace muchos años. Oh. Y aquí siguen tocando sus instrumentos. Muy bonito, muy bonito. ¿Qué dice así, queridos hermanos? Yo, como creído, me equivoqué. Triste es mi vida. ¡Échale mariachi! Joven querida, ese albur yo lo jugué. ¡Ay, queridos hermanos! ¿Dónde estás, Florecita, para quitarme el frío? Vida sin honra, si malamente jugué. Ya bueno, si me mata bolazos, que me mate, que al cabo y que... Queridos hermanos, no me vayan a matar, queridos hermanos. Ah, no, ya no puedo porque ya estoy muerto. Fuera la tierra, ahí voy para abajo. Se enseñó como un caballo, güey. Ay, cuando se te dé la gana, aquí voy a estar escuchando tus canciones con el mariachi celestial. ¿Qué tienes, querido hermano? Bueno, aquí andamos medios desvelados. ¿Y tú cómo estás? Pues mira, querido hermano, acá no hay desvelo, no hay cansancio, no trabajas. Aquí no estamos... ¡Ay, cuánto nos va a mandar el gobierno de ayuda! ¡Ay, no, querido hermano! Muy a gusto, muy rorro, muy rorro. Oye, ya sabes que se acerca el mes de noviembre y el 1 de noviembre, que es el día de los hombres. ¿Por qué, querido hermano? Sí, porque es el día de todos los santos. Eres un desgraciado, querido hermano. Eres un rorro. Oye, el otro día estaba platicando con Cuquita. Digo, oye, Cuquita, ¿no será bueno que te empieces a enseñar tú a... No sé, digo, con esas boobies que tienes tan bonitas, esas boobies, si dieras leche, ya hubiéramos sacado todas las vacas del rancho. ¡Ah! ¡Chale! Eres un desgraciado, querido hermano. Le dije, sí, Cuquita, mira, si tú dieras leche, ya hubiéramos sacado todas las vacas del rancho. Y le agarré yo las nalguitas. ¿Qué pasó? Le agarré las nalguitas y dije, mira, Cuquita, si con esas nalguitas pusieras huevos, ya hubiéramos corrido todas las gallinas del rancho. ¡Ay, querido hermano, eres un desgraciado! ¡Eres un desgraciado! Ya hubiéramos corrido a las gallinas si pusieras huevitos con esa colita. Y ya hubiéramos sacado todas las vacas que contaminan del rancho de los Tres Potrillos si tus boobies dieran leche. Y Cuquita se me quedó viendo muy enojada y me dijo, mira, gente, si a ti te sirviera tu aparato reproductor con el que haces pipí, ya hubiéramos corrido a todos los trabajadores de la finca. Te dio donde duele, querido hermano. No se levantaba, no se levantaba. Por eso no corrían a los trabajadores. Porque la Cuquita, queridos hermanos. Ahora entiendo por qué se retiró temprano este Chente. Porque mientras él andaba de gira, aquellos muchachos hacían de las ollas. Muy rorros, queridos hermanos. No uno, oye, sino todos. Pero no es para que hagas show de eso. ¿Hoy? Pero tú me lo platicaste, querido hermano. Sí, pero yo sé que nuestra plática la graban los del Erasmo y la Chocolata. Y ahí va a salir todo esto. Tienes razón, querido hermano. Fíjate que yo les digo a mis hijos que le echen ganas a la escuela. Porque cuando yo era muy chiquillo, a mí de la escuela me corrieron. Oh, ¿por qué te corrieron, verdad, querido hermano? Porque tampoco te funcionaba eso. No, no. Por el mismo problema. Lo que pasa es que la maestra le dijo a un niño, oye, ¿cómo haces el color verde? Y el niño dijo, bueno, maestra, se mezcla el color amarillo y el azul y se hace verde. Y le preguntó a una niña que cómo se hacía el color morado. Y ella dijo, mezclas el rojo y el color azul y se hace morado. Y a mí me preguntó, oye, Chente, y me corrió cuando le di la respuesta. Dijo, oye, Chente, ¿y cómo haces el café? Y le dije, pues con azúcar y leche. Y me puso unos madrazos y me corrió de la escuela. Ay, nos vemos, querido hermano. Eres un desgraciado. Ay, nos vemos. Muy rorro. Muy rorro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estos fueron los super amigos en el show de Erasmo y la Chocolata. Solo pero sé que te boté de mi vida. Choco, estás cantando, te boté. Oh. A ver, permítanme, este es mi programa. Sí, estoy cantando, te boté, ¿y qué? Vamos a hablar del voto, babosos, por eso. Ah, mira, qué... ¡A la chistosa! Esa que era votar de te aventé lejos. Ah, votar de votar. Ándele. ¿Tú qué quieres, Garbanzo? Yo nada más quiero verte brincar. Vas a brincar, pero los labios te van a brincar. Oigan, le llevaron mariachi a Biden, estuvo en Las Vegas. Biden estuvo en Las Vegas. Escuchen lo que le cantaron. Bueno, ah, no, perdón, aquí primero. Bueno, vamos a escuchar al mariachi. Come on up here. Now look, I got a couple people I'd like you to lasso. You ready to move? I need to take you to Washington with me. You ready to do that? Agarró un niño y le dice, ven para acá, ya estoy listo para llevarlos a Washington. Era parte del mariachi. Le dice, ¿cuántos años tienes? How old are you? 10 years old, double figures, man. 10 años. I tell you, heading toward a teenager, you're really talented. Thank you for being here. Thank you for doing it. Eres muy talentoso. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer esto. You're worth the trip. Thank you. Just wanted to say thank you. El viaje, esto valió el viaje, valió la pena el viaje. Thank you. Thank you. Thank you very much. Muy bien. ¿Qué pasó? Ay, Choco, se equivocaron de canción. ¿Por qué? ¿Cómo? Era esta canción para este Biden, fíjate. Era con mariachi, era esta. No, espera. ¡Eh, no te perreando ahorita, chico! Esta es la canción, Choco. Que digan que estoy dormido. ¡Qué maldito eres! ¡Qué barro! Sí, Choco, pégale, Choco. ¿Cómo le dice dormido a Biden que el Sleepy Joe? Digan que estoy dormido. Oigan, pues, bueno, habló Joe Biden, dice que eso de la máscara, que dice que mucha, dice, porque miren, Donald Trump dijo primero, estábamos en orden, dice que no le tengan miedo al coronavirus, dijo, no le tengan miedo a eso. I'm feeling great, I don't know about you. Don't let it dominate you, don't be afraid of it. I think this was a blessing from God that I caught it. No dejes que te domine, no le tengas miedo, yo creo que esto fue una bendición de Dios, dice Donald Trump, y Biden dice lo siguiente. I view wearing this mask, not so much protecting me, but as a patriotic responsibility, all the tough guys say, I'm not wearing a mask, I'm not afraid. Well, be afraid for your husband, your wife, your son, your daughter, your neighbor, your coworker. That's who you're protecting having this. Dice él todo lo contrario. Hay que tenerle miedo al coronavirus. Hay que protegernos por el bien de los vecinos, tu esposa, tu esposo, tus hijos. No sé qué él empieza a decir de todos ellos. Y luego porque soy un buen patriota. Por eso, no por otra cosa. Mask on, and it should be viewed as a patriotic duty to protect those around you. Y hagámoslo como buenos patriotas, el cuidar a la gente a nuestro alrededor. Eso dice Sleepy Joe, ¿verdad? ¡Oh, oh Sleepy Joe! ¡Ah, perdón! Se ve, Choco, se ve. La verdad es que sí, los candidatos están para llorar. Pero bueno, Donald Trump le dijo que era un monstruo. Le dijo que era un monstruo a Kamala Harris. No, eso no puede ser. Sí, escuchen lo que le dijo. This monster that was on stage with Mike Pence. No hablaba de la mosca. Mira, si Kamala Harris fuera cualquier persona, Donald Trump no hablara de ella. Le tiene miedo. Le tiene más miedo que a Biden. Le tiene más miedo que a Biden y por eso dijo ese monstruo que estaba con Pence. This monster that was on stage with Mike Pence. Eso es lo que dice Donald Trump. Y bueno, hay que recordar que él tenía coronavirus, andaba en la Casa Blanca, como dicen, como Jesús por su casa. Pues resulta de que le llaman el spreader, le llaman el contagio. El esparcidor. El esparcidor de la Casa Blanca del coronavirus. Esto dice Fauci, el doctor. We had a super spreader event in the White House. And it was in a situation where people were crowded together and were not wearing masks. At what point do you think you contracted it, looking back? Le preguntan a Donald Trump, oye, ¿en qué momento crees que agarraste el coronavirus? You know, I don't know. They had some big events at the White House. La verdad no sé, hemos tenido eventos grandes en la Casa Blanca, lo cual que dice Donald Trump que sí te vas a contagiar si tienes eventos grandes, ¿no? Que la muchacha que es su asistente se ve que está bien WhatsApp, choco, hasta que a mí me contagia también. Yo la puedo cuidar, nomás es de darle sus tecitos, zinc y vitamina, mucha vitamina C, choco, especialmente hacerla sudar, que saben que es servido. Y unas palmaditas. Muy bien, pero eras, no la puedes hacer sudar en 3 segundos. ¡Oh! ¡Bravo, choco! Muy bien. Eres un cerdo. Por cierto, el día de hoy eras, no es cumpleaños de la América. Cumpleaños en América, vamos a tener el historiador Héctor Hernández, va a dejar callados a todos que están en contra de la América, choco. Hoy también tenemos lo chocolatazo, alegata deportiva, campeones los Lakers. Campeones los Lakers, qué padre para la ciudad, 17 campeonatos, LeBron, Kobe Bryant, todo lo que tuvo que ver más adelante. ¿Qué más tenemos? Un sacerdote nos habla de por qué un niño de solo 15 años puede ser un santo, choco. Los sacaron de la tumba, el cuerpo estaba intacto después de años. Increíble. Y además hubo un niño que se ganó el respeto de todos y quieren hacerlo santo. Está en Italia, el padre nos va a decir por qué. Muy bien, tenemos la más parodia, chocolatazos, todo eso más aquí adelante en el show de la Chocolata. Tú no dejas aquí, de verme grabando es que así. Aquí. Oye, pero no puedes venir con ese escote, choco. Exacto. Es que dijiste aquí adelante. ¿Le haces así? Si tú vas a eso es show, imagínate, el show no se va a acabar en 2 días. Wow, choco, sí estás bien. No manches, trabajas para FedEx. Eras no. ¿Por qué el paquete? Eres un barbaján. ¿Te vayas a la madre? Usted también. Ay, ¿yo cómo voy a saber que tal si es un desconocido? Que siguen así, yo ya no voy a hablar. Eres un viejo piojo. Acabo, mi perro me quiere. Ay, no, qué horror. Si ya no se compone ni con un Cristo de oro. Bueno, esta es la segunda parte del chocolatazo a El Salvador. En la primera parte escuchamos cómo Ricardo le hizo el chocolatazo a su novia Maritza a El Salvador. Un año de novios, él la ama y todo. Y vean por qué le va a hacer el chocolatazo. No, ahorita dice que no tiene a nadie, pero yo en vez de uno de hombres siente, presiente, ¿verdad? Que ahí hay algo escondido. No, dije yo, ahorita pues se me ha prendido el foco. Y digo yo, pues no, pues ella cuando se enoja conmigo, dice que se va a ir a España, pues la verdad. No sé a quién tiene en España. Oye, pero tú tienes 47 años, ella solamente 18, tú eres 29 años mayor que ella. Ay, más o menos, sí. Usted sabe que uno es tremendo, ha sido el desastre, pues. Y mucho desastre, digo, para andar con una muchachita 28 años menor que tú, imagínate. Yo soy salvadoreño, yo, ¿para qué le voy a decir? Yo he sido tremendo, ha sido un desastre y no voy a caer así en esos jueguitos. Además, él pidió que Lobo le hiciera el chocolatazo y pues lo que el cliente pide. Eso, y quiero que me le avienten el Lobo, me llega como cotorre el Lobo. Ya lo tenemos, ¿listo, Lobo? Hola, Ricardo, ya vele diciendo adiós a Maritza. Sí, no, eso ya valió madre. Y bueno, en la primera parte, el Lobo le llamó a ella y obviamente Maritza negó aquí a Ricardo. ¿De verdad no tienes novio o pareja? No, pero no. Muy bien, Maritza. Oye, tienes una voz muy bonita que me gustó mucho y te va a tocar entonces enviarme los chocolates a mí, ¿no? ¿Me los mandarías? Uh-huh. Oh, no. ¿Por medio de Facebook o de qué apareció? ¿Que cómo aparezco en el Facebook? Uh-huh. Ahorita te lo doy. ¿Tú tienes Facebook? Sí, claro. ¿Cómo te encuentro a ti ahí en el Facebook? Maritza. Perfecto. Dime la verdad, Maritza, ¿te gusté? Un poquito. Oh, no. ¿De verdad te gusté? Un poco. Y bueno, la plática fue aumentando de tono. Muy bien, qué bonita voz, ¿eh? Gracias. De nada, me gustas así como inocente. De verdad. Sí. ¿De dónde me dijo que eres? Estoy en Ciudad de México, ¿no has venido a México? No, ninguna vez. Se escucha que eres una mujer muy bonita. Gracias. ¿Y si eres muy bonita? Más o menos. Más o menos, ¿cómo te consideras tú? Bonita. Muy bien, me gusta que sea segura. ¿Y cómo eres físicamente? Soy alta, soy morena clara. De verdad, justo como me gustan las mujeres. O sea que como una modelo. Sí. Es más, ya te voy a traer a México para que lo conozcas. Bueno. Y qué suerte que no tienes novio. No, por el momento no. todo esto sucedía mientras escuchaba a Ricardo, pero eso no era todo. Venía lo peor para él, lo mejor para el lobo. Escuchemos. Pues qué rico y qué suerte tengo. Oye, hermosa, ¿y tienes WhatsApp? Sí. Perfecto, pues ahí para mandarte una foto y que te enamores de mí de una vez. No te creas, aunque se escucha que eres una mujer no solo físicamente bonita, sino que eres buena persona. Gracias. De nada, hermosa, eres todo el paquetito completo. Sí. Oye, pero tu voz tan rica que tienes, me gustaría como para escucharla en la radio o algo así. Me gustaría, sí. Pues a mí me encantaría más escucharte. Tienes una voz muy rica que nunca me cansaría de escuchar. ¿En serio? Sí, pues ojalá que te pueda escuchar todos los días. A lo mejor. ¿Tú quieres escucharme a mí? Sí. Qué rico sería tenerte conmigo ahorita aquí y escucharte, pero que me hables al oído en persona. Oye, hermosa, ¿y tienes algún talento? Sí, porque, bueno, en la escuela salían los cursos artísticos y todo, pero... ¿De verdad? ¿Y cantabas o bailabas? Bailaba. ¿Bailabas? ¿Ibas al gimnasio? No, pero tal vez no voy así, voy al gimnasio. Digo, naturalmente debes de tener bonito tu cuerpo. Naturalmente. ¿De tu físico qué es lo que más te gusta? Todo, de verdad todo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu físico? Mi risa. ¿Tu sonrisa? Sí. ¿Tienes labios carnositos, jugosos? Sí, más o menos. ¿Y eres una mujer apasionada, romántica, cariñosa? Sí, un poco. ¿De verdad? Sí. Imagínate que te despertara todas las mañanas diciéndote, Maritza, mi amor, despiértate, chiquita, mi amor. ¿Te gustaría algo así? Sí, claro. ¿Tú serías así conmigo? ¿Tú eres así? Sí, sí, soy cariñoso, detallista. A mí me gustan los detalles que son hechos con la mano. O sea, pequeños detalles. Pocos, pero que lo sientan, o sea, como que vale mucho. Sí, claro, que lleve algo de ti ahí. Sí, claro, eso lo pide mucho ahí. ¿Y vas a ser así conmigo? Sí, claro. Oye, hermosa, ¿ya tienes mucho sin novio? Sí, ya, un año. Ya un año y solita y sin nadie. Sí. Oh, no. Me imagino que si estuvieras ahorita conmigo, me dejarías que te diera un besito, ¿verdad? Uh-huh. Así en tu cuello despacito y bajar hasta tus hombros. Uh-huh. Qué rico, ¿no hubiera ningún problema si te diera muchos? No, no hay ningún problema. Ya me tienes imaginando todo contigo. Perdón que te hable así, pero ya ves cómo somos los mexicanos, somos muy directos y te voy a decir la verdad, Maritza, la verdad me gustaste mucho. En serio, ya más o menos se dando la idea. ¿Cómo? Ya más o menos se dando la idea. Sí, ya me estoy dando la idea de conocerte y verte en persona pronto. ¿O para ti qué es darse a la idea? O sea, de que, como le quiero decir, de que más o menos así como me voy a hablar y todo, dándole las características y todo, ya más o menos ya... Estoy imaginando cómo fue. Exacto, veo que eres una mujer muy linda, por eso te lo digo, que me gustaste mucho. Gracias. No, gracias a ti por hablar conmigo. ¿Cómo te he caído yo a ti? Pues la verdad que súper bien. ¿Cómo? La verdad que súper bien, me río. Oh, no. ¿Súper bien? Sí. Tú a mí me caes súper bien. Además, parece que podemos hablar de todo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Podemos hablar de cosas muy íntimas que te voy a hacer cuando te vea en persona? Sí. Oh, no. Qué rico. Imagínate que después de tener una plática así muy caliente te fueras a dormir y me soñaras. Digamos que me llamo Carlos Hernández. ¿Qué gritarías ahí? Carlos Hernández, güey. Imagínate que me estés soñando, que estamos haciendo todo eso y de repente tus hermanas te quieran despertar porque estás diciendo mi nombre. Carlos. Sí, ¿verdad? Sería muy rico soñarte así, ¿no? Ajá. Yo sí pienso soñar contigo bien rico esta noche. Una pregunta, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 29 años. ¿29? ¿Cuántos años tienes tú? Adivino. Adivino, a ver, ¿unos 20 años? Más o menos. ¿Menos? Sí. ¿De verdad? ¿19? No. ¿Menos? Sí. ¿Tienes 18? No, 17 años tengo. ¡Oh, no! ¿De verdad? No, no es cierto. Sí, 17. ¿Júramelo? Sí, se lo juro. 17 años. Sí, 17 años. Uy, qué mal, entonces ya se acabó esta plática. No. ¿Dices que no porque te gustaría seguir hablando conmigo? Sí, claro. tan emocionado que estaba. Ya no, ya. Pues sí, todavía me emociona, pero no sé si te importa que yo tenga 29 años. No, ¿verdad? No. ¿No te importa que yo tenga 29 y tú 17? No, la verdad que no, si para el amor no hay edad. ¿Para el amor no hay edad? ¡Amo su inocencia! 17 años. Tienes razón, para el amor no hay edad y yo sí me enamoraría muy fácil de ti. ¿En serio? De verdad, en serio. ¡Amo sus errores! 17 años. Eso que soy un poco penosa. Sí, ya escuché que eres un poco penosa, pero yo te lo voy a quitar. ¿Quieres que te quite lo penosa? Sí. ¡Oh, no! Le va a costar bastante. Yo sé que me va a costar bastante, pero lo bueno cuesta. Oye, ¿está bien si te mando un besito? Sí. ¿Sí te puedo mandar un besito? Claro. Gracias. Ahora te toca a ti, mándame uno chiquito. Wow, qué rico. Ahí está, Choco. Bueno, Luis, ¿estás escuchando a tu novia? Bueno, ¿qué pasó? Marixa. ¿Aló? Colgó. Ya colgó. ¿Estabas llorando qué, primo? No, para nada, no me está escuchando. Y no, pues ya me di cuenta de todo y así va a ser. A ver si les contesta. Bienvenido al servicio de correo. No, ya no va a contestar. Oye, tú, Ricardo, esta niña tiene 17 años. Dice, pero no creo. No te hagas, primo. Bueno, tú nunca la has visto en persona. No. Ya tienen un año de novios, le mandas dinero, tú la amas. Pero tú tienes a alguien más aquí, ¿quién es? Mi novia. ¿Tu novia sabe que tienes otra en El Salvador? No. Ahí entró Choco. Bienvenido al servicio. Ya no va a contestar, ya se dio cuenta, sí. ¿Qué va a pasar después de esto? Se acabó, ya, eso ahí quedó. La que va a estar muy contenta va a ser tu novia de aquí. Eso pienso, sí. Pues ya qué, primo. No, ya, pues sí, ya estuvo, ya, sí. Lo bueno que ya me di cuenta de todo y eso es lo bueno. Sí, ahí estuvo, ni modo, Ricardo. Ok, adiós. Esto fue El Chocolatazo. ¡Ata! ¡Eso! Les voy a contar un chiste antes de ir con los deportes, maestro. A ver. Dale, a ver, Brody. Venga. Llegó un vato allí de Michoacán y dijo: buenos días, quiero una camiseta de un personaje inspirador. Y le dijo el vato: Gandhi. Dijo: no, mediana. ¿Ese es el chiste del día? Oye, o de no? ¿Es el del día? No, el del día es la de... ahorita les digo. Pero señoras, señores, ¡felicidades a los fans de los Lakers! LA's finest, reign supreme, with the whole West Coast standing behind us, on top of... Agáchense, que ahí vienen los Al Doggy no le gusta para nada esto, ¿eh? Para nada esto, le gusta esto al Doggy. Es que es un equipo, Doggy. La cholada jamás ha traído cosas buenas al mundo, de verdad. Oigan, señoras, señores, felicidades, fans de los Lakers. Ustedes son los campeones, celébrenlo. Olvídense de quién tira hate. Ustedes celebren sus campeonatos. Así tiene que ser. Claro. Y a los que no son fans, que se ponen la camisa como el diablito, ustedes son una vergüenza, güey. Son de lo peor, ¿eh? Son un gargajo. Digan lo que quieran. Son un gargajo. Soy Laker fan for life. Nunca los... A ver, pero no nos enfoquemos en esa gente, Erasmo. Qué buen partido de los Lakers. Un partido que de verdad es... Si hubiera ganado este juego, si hubiera ganado seguido los cuatro juegos. Fácil, ¿eh? Pero fácil. Cada juego genera dinero, hay derechos, hay... Ustedes saben, cada que la gente se mete a un bar, cada que la gente se mete a ver la televisión para ver la final, ya lo sabíamos, iba a ser campeón. Yo se los dije, se los iban a regalar. Igual el de los Dodgers ya viene también, no se preocupen. Así que... A ver, Doggy, pero siento que tu comentario es como con dolor. A ver, ¿por qué? No, nos vamos a enfocar en eso. No. Comenta. ¿Por qué no quieres comentar? ¿Por qué comentas? Oigan, señores, 17 campeonatos para los Lakers. ¿Saben quién tenía el récord? Los Celtics. ¿Quieren saber quién es? Celtics. Sí, Jordan tiene 6 campeonatos. Jordan, 6. LeBron, 4. LeBron, 4. Jordan tiene 6 campeonatos que los ganó en el 91, 92, 93. Se retira 2 años y luego regresa 96, no 3. Luego regresa 96, 97, 98. 6 campeonatos para Jordan con los Bulls, los que tienen los Bulls. Larry Bird tiene 3 campeonatos, Shaquille O'Neal 4, Duncan Fisher, Kobe Bryant, Magic Johnson, Dennis Rodman, Stephen Curry. 5 campeonatos. Awesome, más que LeBron. Pero cuando hablamos de campeonatos de jugadores y dicen Jordan 6, LeBron 4, señores, se llama Bill Russell de los Celtics. Tiene 11 campeonatos de la 11 NBA. Tiene, no manches. 11 campeonatos de la NBA para los que dicen LeBron King. Sí, para mí de los mejores. Pero no, no en campeonatos. Pero los que les gustan los números, Bill Russell, el único con 11 campeonatos. Bill Russell. Bill Russell. ¿Cómo dice? Russell. Russell. Bill Russell. 11 titles, güey. 11 campeonatos. Sam Jones, 10 campeonatos también de los Celtics. ¿Por qué pasó esto? Les voy a platicar por qué los Celtics tienen esos jugadores tantos campeonatos. Tienen 17, pero fíjate lo que pasó con los Celtics. Estilo Chivas, güey, que ganaron sus campeonatos hace... Cuando todavía no tiraba, había agua potable. Cuando empezaban a querer hacer la liga, sí, ¿no? Cuando empezaba todo, güey. Cálmate, Paraguay y sus mundiales. Sí, ganó Uruguay, ¿no? De Uruguay, Uruguay sí. Que ganó... 2 mundiales, sí, ¿qué es eso? Pues bueno, Celtics, como la Chiva, señores. Fíjense sus campeonatos, ¿cuándo los ganaron? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 8 campeonatos seguidos. Y luego duraron años hasta el 68, 69, y luego 74, y ya se fueron 1-1, 1-1, hasta llegar a 17. Wow. Los Lakers sí lo fueron ahí manejando, uno aquí, otro allá, pero lo que duró en tener más campeonatos Lakers fue 12 años. Y Boston duró, oigan bien, 22 años en ser campeones hasta el 2008. Ah, por eso está la fiesta grandota que celebró también aquí el buen Edwin. Sí, entonces los pero son los dos equipos con más campeonatos, maestro. Y el jugador con 11 campeonatos, para que no digan que Jordan. Deberían de ser de papel, esos, por lo menos que les quiten 8, ¿no? Para que se pongan nivelado. No, lo mismo. Lo que pasa es que tú tienes que darle el premio al que lo ganó y punto. La adversidad es la misma para ellos. Ahora, no. Ellos no tienen la culpa de haber ganado sus campeonatos en tal año. Erasmo le tira las Chivas, pero si fuera el América no dijeras nada, imbécil. O sea, por eso lo dices. Erasmo hizo todo esto, hablar de Lakers, para hablar de Celtics, para llegar al punto que él siempre quiere llegar, tirarle a las pobres Chivas que no sirven para nada. Eres un desgraciado. Oye, pero tú también estás diciendo lo mismo. Tú también dijiste que las Chivas no sirven para nada, que son basura. Hablemos de Tigres que están ganando ahorita. Hablemos de ¿no? Oye, ese es en el básquetbol. Tenemos los audios. Tenemos lo que dice LeBron James después de que quedó campeón. LeBron. It means a lot to represent this franchise. Genie, I told Genie when I came here that I was going to put this franchise back in the position where it belongs. Her late great father did it for so many years, and she just, you know, took it on after that. And for me to be a part of such a historical franchise is it's an unbelievable feeling, not only for myself, but for my teammates, for the organization, for the coaches, for the trainers. Se nos prometí que le iba a hacer regresar esta franquicia lo que era, señores, dice LeBron, y le mandó saludos a la dueña de los Lakers, que es la primera dueña en ganar un campeonato en la NBA. Oye, la dueña se ve bien WhatsApp, ¿eh? Oye, sí, pero también no quiero quitarle crédito a la dueña, pero una cosa es crear tú algo y otra cosa es heredar algo. Nada más se los digo, no me hagan hate. Oye, pero una cosa, Brody, Garbanzo, no, Doggy, tú haces un imperio, tú te la rajas todos los días, hasta te dan una enfermedad de diabetes o algo por crear tu estación de radio. Y un día, dices, se lo voy a pasar a mi bisnieta. Oh, la dueña, la primera dueña. Ay, tranquilo, se la partió el abuelo, el jetas de pescado muerto. Sí, bro, Doggy, pero no sabes, es fácil, Doggy. No tienes derecho a protestar nada, jetas de... Tú no hables, tú no le vas a los Lakers. Tú estás bloqueado hoy. Tú quisieras saber todo lo que sé yo de los Lakers. A ver, dime. Jenny Buss, de hecho, ella es la que empezó a organizar todo esto hace 10 años, hacer las movidas. De hecho, por eso ya no quería estar ahí Magic Johnson, porque no le gustaba tanto lo que estaba haciendo de cambios. ¿Hace cuánto? Hace 10 años. O sea que desde hace 10 años hasta ahora... ¡Ah, qué bueno! No, pero gracias, quisiste defenderla y la echaste a la basura, no, Brody. Los cambios vienen con tiempo, no rápido. Señores, pues eso fue lo que pasó en Alegata Deportiva. También habló la gente de los Lakers. Se fue a las calles sin mascarilla ni nada. Y les digo, celébrenlo su campeonato, pero pues también hay que tener... Call me, call me, call me, call me. pueden escuchar que dicen doggy, doggy. No, nada más no digan que... A ver, aquí estoy, muchachos, ¿cómo están? Gritan Kobe, güey. Dicen doggy, ¿tú qué sabes? Perdón, pensé que decían Kobe. No, no, Kobe. Oye, pero sinceramente, si los Lakers hubieran quedado campeones y Kobe estuviera vivo, no hubiera pasado nada, ¿no? No hubieran hablado de Kobe Bryant, la verdad. Este es como los que... Digo, es que es en honor a Kobe Bryant, pero sí creo que le resta crédito a los que de verdad se ganaron campeonato también. Es que tenemos que pensar nosotros en esto, güey. Imagínate, Garbanzo, se retira Messi del Barcelona. Y o muere, güey, Messi. Y luego el Barça queda campeón. ¿Qué sí o no? Messi en tu... No, Messi. Güey, Kobe, 5 campeonatos con los Lakers. Kobe Bryant. Lo que más me gusta de todo esto es de que LeBron y Kobe, su ídolo era Michael Jordan. Por eso para mí... Fue su maestro, ¿no? Sí, por eso para mí Michael Jordan es lo máximo, maestro. Oye, pero ¿qué historia de LeBron James? La historia de LeBron James es una de las historias que a mí me gustan mucho porque a mí me gusta la adversidad. Lo dijiste de Casillas, que dijo de Cristiano Ronaldo. Lo que ha luchado, ¿no? Luchó mucho, claro, para estar ahí. Messi, sabemos cómo le fue. Tenía un problema de crecimiento, le dieron todo en la masía. El bebé, pero muy talentoso. LeBron es un brody que vivía en la calle prácticamente. Los entrenadores lo veían potencial. Decían a la mamá, vente a vivir aquí, quédate en la sala. Porque LeBron era bueno. Hasta que él se dio cuenta de que podía vivir del deporte. Jugó fútbol americano, básquetbol. ¿Y qué pasó al final, brody? Que terminó, él se quería ir directo de casi de la high school a la NBA. No lo dejaron. Pero hasta jugadores de la NBA iban a verlo. Oh, sí, estaba en la high school. Y jugadores de la NBA llegaban a la cancha, güey. Imagínate eso. A ver a LeBron, güey. Llegaron, le regalaban camisas y todo. Dijeron, eso es ilegal. Regalarle, se lo quieren llevar. Eso es. Entonces, LeBron James, su mamá Gloria, dice, fue lo máximo para ella. Su padrastro valió madre, su papá lo abandonó. Oye, Erasno, y luego es bien chistoso. ¿En qué parte del mundo está LeBron, Michael Jordan y donde estaba Kobe Bryant? ¿Cómo? ¿En qué parte del mundo estaban o viven? En Estados Unidos. ¿En qué es Estados Unidos? América. Ahora todo tiene sentido. Y cuando es América es triunfalismo, señor. ¡Triunfalismo! Garbanzo, la regaste, brody. ¡Felicidades, Lakers! Pero yo le voy a los Bulls. ¿Tú le vas a los Raps? Se pueden hacer referencias, señores. ¡Reverencias! ¡Reverencias! Cuando es el cumpleaños del América, es el cumpleaños de papá. ¿Eras no ya cállate? Choco, calma. Le dan cuerda y se sigue. Te doy la oportunidad de que hables del América por su cumpleaños. Ya lo hicimos cuando cumpleaños del Guadalajara, pero no te emociones tanto, ¿ok? Mañana ya será otro día. Pues sí, mañana vas de nuevo, que vas a ser el mismo. El campeón. Bueno, macho, mi piel. Hoy mira el águila que llega. Yo voy a la Azteca, cuando voy a la Azteca, Choco, veo que sueltan la águila que está ahí y da una vuelta así en la Azteca y luego llega la mano del vato. Yo me imagino las chivas, ¿qué van a sueltan una chiva ahí? ¿Qué es eso? Ok, ¿es el cumpleaños de la América o le va a estar tirando sí. a Guadalajara para cancelar la entrevista? Ándese. Bueno, vamos con Héctor Hernández, Choco, historiador de la América. Desde hace, pues, 23 años tiene su página de internet, la más longeva en México, dedicada al deporte. También tiene, pues, el 2015 lo invitaron a hacer el América. Fíjate, dijeron, este sabe mucho del club. Vamos a invitarlo a que sea el oficial, historiador oficial del América. Y tiene, Choco, todos los datos del América. Ah, qué bueno. A ver si nos dice cuántas veces compraron los árbitros. Tiene que estar ahí, Erasnito, ¿eh? Tiene todos los datos. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¡Bravo, bravo! Buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, un saludo. Es un honor para mí platicar con ustedes. desde aquí, desde la Ciudad de México, y les mando un abrazo muy grande a todos, un beso a la Choco, vive equivocada, pero... Hola, vive en el error. Pero sí, hola, pero sí, hola. Hola, respeto tu punto de vista, como siempre, y bueno, me encanta hablar de ese tema, me fascina hablar a mí del Club América, del fútbol en general, pero mi especialidad es el Club América, y estoy para servirle aquí a sus órdenes. Oye, para acabar rápido con lo que del América compra árbitros y eso, que es lo más chafa, tienen que ver más, a ver si Luis comparte el video, Choco, donde Héctor Hernández, historiador del América, les contesta a todos esos que dicen, oh, el América compró un partido tal día, el América compró un campeonato tal día. Héctor, Choco, tiene un video donde les contesta todo día por día. ¿Es verdad, Héctor? Es verdad, mira, yo lo hice, mira, yo llevo en esto por prácticamente, Leo, desde los 7 años, y bueno, yo empecé a trabajar en esto del fútbol, ya tengo más de 25 años, y bueno, mi página, que es la realidadenatalista.com, es la página más longeva en México de cualquier deporte, ¿verdad? Entonces, a mí me empezaron a llegar de repente, pues ya sabes que la gente burlándose y panfletos difamadores, etcétera, etcétera. Pero realmente, mira, yo trabajo en los medios. Y en general, la verdad, yo soy una persona muy objetiva y yo admito cuando las cosas no se dan y admito cuando el árbitro se equivoca. Pero aquí sí, este panfleto estuvo muy mal escrito porque incluso con unas faltas de ortografía que se ve que no fueron ni al kinder. Y bueno, hubo un momento... Estás hablando que hubo un panfleto donde decía cuándo y cómo el América según robó. Exactamente. Mira, yo los invito a que lo vean. Busquen en YouTube, que se llama Respuesta al panfleto difamador. La verdad, o sea, yo sé, Choco, que está pensando, bueno, este cuate se está cotorreando. No, eso es una respuesta seria, porque yo todo mi trabajo lo he estado documentado, y siempre sencillamente yo muestro ahí con videos y con imágenes, todo, realmente que la gente que hizo eso está equivocada. A ver si lo comparten los chivermanos, a ver si lo comparten los llorones, ese video donde les conteste, les dice, miren, aquí pasó esto, y por esto no pasó esto, todo, Choco, está muy chido, pero como tenemos poquito tiempo, Héctor, te voy a hacer preguntas chidas del América ahora que cumplimos años, y la primera es, ¿cuál es el triunfo más importante de las Águilas del América que tú crees que ha tenido el equipo en México? 10 de junio de 1984, final de liga 83-84, le ganamos justamente al equipo de la Choco 3-1 con un jugador menos, Armando Mazos fue expulsado en el minuto 24, y esto, Miguel Salá le detiene un penal a Eduardo Cisneros en el minuto 40, y posteriormente en el segundo tiempo con 10 jugadores, el América hace un gran partido en la única final de liga que ha existido entre América y Guadalajara, en la que está denominada como la final del siglo, y el América derrotó 3-1 a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Con 10, papá. Con 10 jugadores, con goles de... El primero fue de Eduardo Vacas, el segundo fue de Alfredo Tena, el tercero fue de Javier Aguirre, y el gol de la Chivas lo anotó Fernando Quirarte al ejecutar un segundo penal. Aguirre, que por cierto, anoto mi gol, mano. Que por cierto no era penalti, ese segundo penal. ¡Oh, pero, el gol que metieron Chivas no era penal! Oye, bueno, eso también oye, hay Héctor, que verlo bien. Héctor, yo le voy a los Tigres. Oye, obviamente otro nivel arriba de ustedes, pero a ver, Brody, ¿ese partido fue ida y vuelta a América Chivas o fue solo un partido en el Azteca o en el... ¿Cómo fue? Mira, el primer partido, juego de ida, se disputó el jueves anterior en el estado de Jalisco. Fue una noche épica porque cayó una tormenta impresionante en el estadio Jalisco, y entonces el partido se... y fue tormenta también de rayos, etcétera, etcétera. Entonces el partido se detuvo durante 2 horas, se empezó a jugar, imagínate, se empezó a jugar el jueves y se terminó de jugar el viernes. Quedaron 2-2, empataron, iba el América ganando con gol de Carlos Hermosillo y de Mario Trejo, y luego con goles de los primos de la Torre, Yayo y Néstor de la Torre, empataron a 2. Hay que decir que el América también se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Carlos de los Cobos. Para el segundo partido, que sí que les acabo de mencionar, el América ya gana 3-1, y el matador global fue América 5, Guadalajara 3. Ah, 5, o sea que 3. Globalmente era más. Oye, y fíjate, ahí andaban los La Torre, Yayo, el Chepo, Choco. O sea que sí, México, cierto, siempre han estado los mismos en el fútbol, ¿no? Cuando no son jugadores técnicos y directivos. Y ahí sí hablaba Erasmo, ¿o no? Era igual de payaso el Chepo. No sé. Entonces, ese fue el partido. Luego el de vuelta en el Jalisco, en el Azteca. No, el de vuelta en el Azteca, el de ida en el Jalisco, así es. Ahí está, Doggy, tu respuesta. El partido más importante que ganó la América en México fue en la final contra Chivas y nunca lo van a superar hasta que se juegue otra vez y nos superen. Pero señores, la final o el partido más importante internacional de la América, ¿cuál fue? Pues definitivamente la final de la Copa Interamericana del año de 1978, cuando el América derrota al Boca Juniors de Argentina 2-1, en tiempo extra, en el último minuto del partido, el maestro Carlos Reynoso anotó un golazo de tiro libre al mítico arquero argentino Hugo Orlando Gatti, y con este tanto el América se corona. Mira, te voy a explicar, en aquellas épocas se enfrentaba el campeón de la Copa Libertadores contra el campeón de CONCACAF. Entonces el América era el campeón de CONCACAF y el Boca Juniors era el campeón de Copa Libertadores. Eso se disputó hasta los 80 y lo llamaban la Copa Interamericana. Entonces, evidentemente, el campeón, el que ganaba ese se le reconocía como el campeón de América. La gana el 78. Y déjame decirte que también, y es el único equipo mexicano que lo ha logrado, lo volvió a ganar en 1991, justo el 12 de octubre de 1991, en esa ocasión venciendo al Olimpia de Paraguay. ¿Qué hubo? Son los dos títulos que tiene la América a nivel de Copa Interamericana. Oye, pero qué, cómo me dolió aquel gol que metió Walter Samuel de cabeza en Libertadores, ¿te acuerdas? Hijo de su madre. Me acuerdo, sí. No, fue un balde de agua helada a todos los que estábamos ahí en el Estadio Azteca. Con ese gol nos elimina el Boca Juniors, perdimos 4-1 en la Bombonera, y aquí Gertelamo. Choco, ahorita vengo, voy al baño. Sí, yo te acompaño. Cálmense, güeyes, envidiosos. Oye, Héctor, entonces, ese fue el partido como más importante de la América. ¿Cuándo fue que la América debutó en el Azteca? ¿Cuándo lo usó por primera vez en el Azteca? ¿Qué año era y contra quién jugó? Fue en el año de 1966, fue la inauguración, fue en mayo, el 29 de mayo de 1966, contra el equipo italiano Torino. Fue una gran inauguración, fue muy pomposa, estaba toda la crema innata y la sociedad ese día en el Estadio Azteca. Quedaron 2-2, empataron, y el primer gol lo anotó Arlindo Dos Santos y el segundo gol lo anotó José Alves Sague, el papá de Roberto Alves Sabino. Ah, les dieron quebrada el Torino, ¿no? Dijeron, no hay que ganarles, es su debut. Sí, cállate, en su estadio aquí nuevo. Como lo hizo el Manchester United con Chivas en el Unilive, ¿no? Igualito. Oye, entonces, ese fue la primera vez que jugó el América contra el Torino. ¿Quién es el máximo goleador del América de todos los tiempos? Lo acabo de mencionar ahorita, es el hijo de José Alves Sague, es Luis Roberto Alves Sague Sabino, que es el máximo goleador de la historia en todos los, de todos los tiempos. Y mira que es un dato extraño, pero se trata de un extremo izquierdo que además nunca fue campeón goleador. No. Entonces, para que veas la importancia de Sabino a lo largo de su instancia en el Club América, ya que se convierte, y por mucho, y nadie lo va a bajar de ahí, te lo digo, nadie lo va a bajar de ahí, al menos nuestras cuatro generaciones no lo van a ver, porque tendría que llegar una persona a que se pegara a jugar, digamos, unos 15, 16 años seguidos en el Club América. ¿Cuántos anotó? Esto ya, pues mira, anotó 182 goles. Ah, no manches. Pero imagínate, y realmente tengo 182 goles, pues es poco para una... Imagínate, Lionel Messi lleva más de 500 goles, ¿no? Estoy guardando proporciones, pero para que veas cómo en México es tan difícil anotar, ¿no? Luis Roberto Alves Sabe lanzó 182. Ahorita creo que André Pellinat van a andar ya por los 110 goles. Es lo que te iba a preguntar ahorita. Pero ya necesita bastón para andar ese cuate. Sí. Entonces, para que te des cuenta nada más, qué tan difícil es anotar. Vamos a ver si Iñak sigue jugando por muchos años, que lo dudo, no porque está en una mala calidad, ni mucho menos, es un crack, pero sencillamente por la ley de la vida, ¿no? Que tarde o temprano se va a tener que retirar, y entonces el tiempo es el que hace que un futbolista anote varios goles. Y Roberto Alves Sague debutó en 1985 y jugó con el América primero hasta 1996, luego regresó un año más en 1997. Entonces tuvo la oportunidad de estar mucho tiempo, cosa que ya no sucede en el fútbol actual. Antes de que jugara en América, en el Azteca, en el 66, ¿dónde jugaba? ¿Cuál era su casa? Jugaba en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, ahí jugó durante 10 años, Y antes... Ah, ya ves, ahí está, qué vale. ¿Qué pasó, sea, Garbanzo, en Erasmo se la pasa burlándose de los del Cruz Azul, que el Azteca se lo prestan, y ahora resulta que el Pumas le prestaba el estadio a la América. No, no, no. Ese estadio no es de Pumas. Es patrimonio. Ese estadio no es de Pumas. Es patrimonio de la humanidad. Es patrimonio de la humanidad. Y tenían el privilegio de ir ahí, se los prestábamos. Dejen hablar al historiador, ustedes no saben nada. Un rato se los prestábamos. A ver. Mi querida Choco, mis queridos amigos, déjenme explicarles una cosa. Cuando el América, y no solo el América, el Atlante y el Necaxa jugaban en el estadio de la ciudad universitaria, los Pumas de la universidad no existían. Estaban, no había ni siquiera equipo de segunda división. Ese era el equipo. Era el estadio nuevo, porque antes de ese estadio se jugaba en el estadio de la Ciudad de los Deportes, hoy conocido como Estadio Azulgrana. Ahí se jugó de los 40 a los 50. Luego inauguraron el Estadio Olímpico y los equipos de la capital, o sea, el América, el Necaxa y el Atlante, se mudaron al Estadio de Olímpico Universitario. Luego, con el paso del tiempo, los Pumas de la Universidad hicieron su equipo, empezaron a competir en segunda división, y de segunda división ascendieron a primera división en el año de 1962. Entonces ya jugaban en ese que a partir de 1962 jugaban América, Necaxa, Atlante y Pumas, los cuatro jugaban como locales en el estadio de la ciudad universitaria. En el momento que donde Emilio Azcárraga mismo, que en paz descanse, decide hacer el Estadio Azteca, crea también una asociación que se llamaba Fútbol del Distrito Federal, en donde participaban el América, el Atlante y el Necaxa. Pero los Pumas de la Universidad, como ellos son patrimonio de la nación, ellos Exacto. no pudieron adherirse ahí, y ellos se quedaron jugando en el estadio de la Universidad. Qué bueno, universidad. Qué bueno, que hay que decirlo, porque si no nos lo madrean. Que hay que decirlo. Nos bautizamos. Hay que decirlo que el estadio no es del equipo de los Pumas, ¿eh? El estadio es de la Universidad Nacional y le renta al equipo de los Pumas. Oye, esa es realmente como la situación. Está. Héctor, entonces el América jugaba en el estadio de la UNAM y luego se va al estadio Azteca. Así. Así es. Así nomás. Sí. Pues ya que tienen el estadio Azteca, no, ya esa cosa ya vieja. No, también es patrimonio de la humanidad. ¿Cuál patrimonio? No, es un cuchitril. Cuchitril, el de Pumas, parece ahí. Tienen bodegas. El basurero de la rectoría, güey. Tengo videos donde ahí ya venden máquinas pero de pasto vieja. Garbanzo, por lo menos se puede ir con otra camisa a la Azteca. No quiero defender Erasmo, brody, pero ir al estadio de Pumas, no puedes ir con la camisa de otro equipo y pues sentarte ahí juntos, son brody. Son medidas de seguridad que se han implementado. Hablando del América, 104 años, ¿cuál es el equipo más longevo, o como decimos nosotros, el más viejo de México? Bueno, ahorita debe ser el Atlas, primero es el Pachuca, pero hay que decir una cosa, que el Pachuca, o sea, es el equipo pionero en México, por allá del año de 1901, es cuando el Pachuca llega, el fútbol llega a México. Hay dos versiones, una que llega a Pachuca y otra que llega a Orizaba. Ahí, con todos los mineros, con todos los inmigrantes, llegan ahí y los hijos son los que empiezan a jugar fútbol. Entonces, aquí el torneo de México empezó en el año de 1922, pero previo a eso había una competencia en donde participaba un equipo que se llamaba Pachuca Athletic Club. Entonces, si somos puristas, tenemos que tomar como el equipo más antiguo, definitivamente, al Pachuca. O sea, es que era como más profesional, ¿no? Pero sí, el fútbol primero llegó a Orizaba, que dice la historia. Sí, bueno, es lo que dicen, o sea, dicen una historia dice que a Pachuca y otra dice que a Orizaba. Entonces, vamos a creer a los dos. Wow. Vamos a creer a los dos y quedamos bien con todos, señores. Muy bien, pero déjenme decirles que es el cumpleaños del América, 104 años. Es el equipo más odiado. Y les voy a decir algo. Yo no quiero a los de las Chivas al equipo. Yo no quiero a tus equipos, pero todos son necesarios. Y sin el América en el fútbol mexicano no hubiera sabor. No hubiera mentadas de madre, señores. No hubiera tanto de le damos, somos el alma del fútbol mexicano. Ya callen a este cuate, ya. Así que gracias, Héctor. ¿Dónde te seguimos, Héctor? En tus redes sociales, ¿dónde? ¿Tu página? ¿Dónde estás? Me pueden seguir con muchísimo gusto en Twitter, en @RealidadAmerica, en Instagram, @RealidadAmericanista, en Facebook tenemos el canal de Facebook, que es Realidad Americanista Fanpage, y en YouTube tenemos nuestro canal de YouTube, La Realidad Americanista, tal cual, Realidad Americanista, la página se llama Realidad Americanista.com, O sea, en todas las realidades mecanistas, menos en Twitter, que es Realidad América, porque o sea, los caracteres son de Marlon Mar. Ahorita lo ponemos en redes sociales para que ustedes lo sigan ahí, y sigan a Héctor y le hagan preguntas de lo que quieran del América, para que los deje bien claro callados, sí, le dicen ustedes. Ay, no, Román, cállense. Gracias. Él es Héctor Hernández. Ay, qué bueno que se acabó esto ya. ¡Regresamos! Qué mal momento tuvimos ahorita, Sentiste agruras, maldita sea. Ay, sí, qué. Los hombres tienen agruras con un buen mezcal, güey, ¿no? Con un la plática. El ranchero chido ya llegó. ¡Eh! ¡Hola, pa' muchachos! ¡Ya amaneció para almorzar! ¡Ah, bueno! ¡Ya amaneció para almorzar desde temprano! Un ranchero en plena moda. Bueno, pues tú, Diablito. ¿Qué pasó, ranchero? Cansen, pues, con esa camisa, pues, Diablito. Ya sabemos que tú no le vas, pues, a los a ese equipo de los Lakers. Claro de que no le voy a los Raiders, le voy a los Lakers. Ese equipo, pues, anoche, pues, andaba, pues, ahí en el centro de Los Ángeles. ¿Y qué andaba haciendo ahí, ranchero? ¿Le va a los Lakers, usted? Andaba, no, pues, ¿qué voy a andar, pues? Ya le voy a andar yendo a los Lakers. Ahorita nada más que está muy dura la... Está muy duro, pues, esto que está pasando, pues, con la cuarentena. ¿No saben ustedes que hay un virus ahorita? No, pues, vamos a saber. Entonces, me puse, pues, es que traje unos barrenos de México, traje unas palomitas y unos cohetes. Y unos buscapiés y unos marcianos que trajimos de Michoacán, los trajimos, pues, para diciembre. Pero dije, ¿por qué no se los vamos a vender a los cholos para que los vayan a tirar allá allá a la calle? Allá anda toda la gente, pues, celebrando que ganaron los Lakers, los laguneros. ¿Cómo se escribe? Lakers. Entonces, pues, ¿para qué andas diciendo, pues, que no son los Lakers? Yo no sé, pues, en inglés, pues, tú, Garbanzo, porque tú sí eres bilingüe, pues, para que uno que no sabe. Y además, ¿usted qué andaba haciendo tan tarde allá? Andaba yo, pues, vendiendo, estoy diciendo que estaba bien, pues, barrenos, cuets y todo eso. ¿Y de perdida vendió? Pues sí, vendí todo. Unos me lo robaron, unos cholos, porque esos son bien mañosos. Me dijeron, hey, dude, ranchero, what's up? Y luego uno, pues, quiere hablarle como es, para no sentirse, pues, uno abajo. What's up, ranchero? What's up, eh? Le dije, ¿quieren cuets o no? Y dijo, how much? Le dije, mira, esos son tigres, esos son los menos potentes. Ay, con estos de tapa, con estos lo pones abajo de un carro y lo vuelas. Esos son los tigres. Le dije, estos barrenos son gruesos, los traigo de Tultepec, pero los mandan allá para Michoacán. Y tengo de esos barrenos y se los vendí, y cuando les estaba, me dieron pues puras monedas. ¿Monedas? Puras monedas. Para hacerme menso, para estar contando, yo así estaba. ¿Más? Pero yo también soy bien güey, pues los daba a $2.78. ¿$2.72? ¿Para qué los daba $2.72? ¿Por qué le decía $3 y ya? Y ahí estoy que me dan monedas. Ahí estaba yo esculcándole en el dedo. Y cuando ya volteé, ya no había ni madre. Se llevaron toda la bolsa que traje, pues, de Michoacán, que traje para diciembre, pues, para después barrenitos artificiales. Yo quería salir en el video que sacan en diciembre, cuando sacan como un dron que saca toda la ciudad donde sacan los cohetes. Ahí los cohetes ilegales, quería que se saliera el cohete de nosotros. Ya. Es más, ahorita vamos a poner los videos de todos los cohetes que ya es, todos los cohetes que vean ustedes, yo los vendí todos. No diga eso, que lo van a vender. Ya puedo decir el comercial o no. Ah, caray, ¿cuál comercial? Pues a mí me dijeron, oye, ranchero chido, ven pues para que haga show. Y les dije, yo no voy a ir porque ahorita tengo trabajo. Dijeron, no, pues te vamos a pagar. Dije, no me paguen, nada más con que pongan el comercial del pollito en contacts. A ver, o sea que usted va a estar, usted ranchero chido, va cada que venga, no le van a pagar, pero lo único que usted quiere hacer es que le pongan el comercial del pollito en contacts. Es que pues ya somos socios ahí, pues, con el pollito en contacts, ¿vieron? Ranchero chido, te vamos a dar unos centavos y cada que vayas al show de Randa Chocolata pones el gallito en contacts y déjelo pongo. El pollito. ¿Quieres hacer tus impuestos? ¿Y quieres que el gobierno te regrese mucho dinero? Para eso está el Pollito Income Tax. En la esquina de la 25 y 32, el Pollito Income Tax te regresa el dinero en cuanto abres la puerta. ¡Sí! Tu reembolso en minutos, solamente con... cuando vieron mi reembolso, mi suegra no dijo ni pío, solamente con... Aquí un testimonio de un cliente satisfecho. Yo soy Ranchero Chido, ustedes me han escuchado pues ya ahí en el show de Eras de la Chocolata y yo sinceramente le recomiendo a toda la gente pues que venga al Pollito Incontax porque miren, aquí me regresaron el dinero de volada y es que ni siquiera tenía reembolso, ellos me reembolsaron. Por eso los invitamos porque es un negocio hecho por los dueños. Gracias Pollito Incontax. ¿Qué esperas? Ven al Pollito Incontax. Ahí está, ya se pagó, ahora sí, ¿con qué seguimos? Oiga, y usted tiene ahí, ¿quién es el dueño? Pues son los que hicieron, pues, el negocio, ahí digo, en el comercial, fundado por los dueños. Plena moda. Y este pero está muy mal, porque no da ni un teléfono, ni siquiera una dirección. Es que no queremos, pues, dar el teléfono y dirección, porque luego se llena mucho. Por eso, así que la gente le busca ahí. Allá te digo, pues, pero... a mí me iban a regresar $200 del estatal y $400 pues del federal. Y me dieron pues $15,000 de los dos, cada uno 15 mil. Nomás que después te pueden afirmar algo ahí, te dicen nomás que le podemos dar 15 mil si quieren, nomás aquí fírmele. Y ya le firmé ahí, dijo nomás que si este actualiza que este es un fraude. Y nomás tenemos pues a la bendición de Dios que no caigamos en un, ¿cómo se llama? Fraude. No, pues cuando Audit. Una es como a una Audit. Auditoría. Le dije, pues me dijeron el pollito, ellos pues el pollito y contax hacen lo que tú quieras, porque el cliente pide. Entonces, ¿quiere que le regresemos 15 mil? No, se los merece, pero usted nomás firme aquí que es fraude. Tú le firmas y ya con la bendición de Dios, pues que no nos haga una auditoría, ahí estamos ahorita. No me cabe una aguja ahorita en el pozo del miedo. Que una boca en el fondo. Ahorita pues ando con el Jesús en la boca. Sáqueselo. Ya después dije, ¿por qué no le puse nomás que fueran $5,000? Más que con 15 mil me la van a caer. No me cabe una boca en el pozo. No me cabe ahorita una boca en el. Ranchero Chido, ¿por qué estás últimamente tan serio? Pues pidiéndole a Dios que no caiga en la auditoría. Y luego le dije, pues ahí el del pollito incontado se llama Ricardo. Dijo, oye tú Ricardo, ¿no crees tú que pasando este año ya me libre? Dijo, oye Ranchero Chido, le vamos a decir la verdad, usted afirmó. Y ahí dicen las letritas chiquitas, te pueden agarrar hasta aquí, hasta 22, 23 años después. 22, 23 años después, parece esas cosas de los matanzas de Netflix. No. Ahorita se mete uno a ver Netflix, hay pura gente que puras matanzas o puros narcos, ya no hay ni que ver uno. Yo con ganas de ver novelas de antes como Los Clarita. Gotita de amor, qué bonita, nada. Ahorita no vemos ni Gotita de amor ni Los Clarita. Gotita de amor. Qué esperanzas de ver Carrusel de Niños, nada. Oiga, Ranchero Chido. ¿Qué? No es que esto, pues. Y es verdad, Ranchero Chido, que usted estuvo bailando con el pollito que está fuera de la tienda. Pero más bonito que tiene. El otro día me dijeron, Ranchero Chido, tenemos conectos ahí con los del IRS. Si quieres, para que no te mande la auditoría, nomás vente cada fin de semana para que te pongas el pollito, la botarga, para que te pongas ahí en la esquina. Y ahí estoy como, güey, diciendo, Dios mío, cada que me muevo, ponle por otro que no haya auditoría. Ahora por andar firmando, güey. Okay. Eso sí, ya me gasté los $15,000, ya no sé, ni me acuerdo, ya que. Ahí en los departamentos le iba a decir al manager que si yo podía poner la alfombra porque no me la ha cambiado. Pero no, ¿cómo va a hacerle arreglos a los departamentos si no son ni ustedes? Tú, Garbanzo, no sabes porque tú eres pues rico, Garbanzo. Uno que vive en departamentos sabe que es uno curiosillo. Nosotros pues a veces le cambiamos la alfombra al departamento. Cuando vamos ahí pues lavan la alfombra y no más está la manguera por todos los departamentos del señor que limpia las alfombras. Y nomás mientras está mojadita se ve limpia, ya que se seca, le dice, no me quitan pues las manchas. Quedó aquí todo apestoso a gato. Pero ¿por qué huele a gato? Porque esa alfombra nueva que pusimos, pues se la compramos un gabacho que tenía gatos. Huele miedo. Y huele a miedo, huele pues a todos los animales, ay diablito. Pues ayer pues les digo pues que estuve vendiendo cohetes. Y me agarró la policía, como me agarró la policía. Y yo andaba ahí, según pues, muy fregón, hasta que llegó la policía cuando andaba vendiendo cohetes. La jura, decían los cholos, la jura. Y yo decía, sí, les juro que son de veras de los buenos. Me agarró la policía, le estoy llamando a Gonzalo de la Liga Defensora. ¡Otra pues, Gonzalo! Oiga, ranchero. No contestó Gonzalo. Yo creo que era porque eran las 3 de la mañana, las 4. Y además hablar de él, pero es de mandilones y no contesta. Pues cuídese, porque si lo agarró la policía anoche, esos cuates van a darle... Está en su récord. Está en su récord y le van a buscar lo de sus taxes. Pero de otro nombre, Garbanzo. ¿Qué nombre dijo? Pues peor, ahora lo tienen por... Le va a ir como ese garranchero chusta ahí. De güey, voy a estar diciendo mi nombre, di otro nombre. ¿Qué nombre dio? Ya me voy porque ya vi que allá afuera me andan buscando. Di un nombre que no era el mío, di el nombre de Raúl Martínez. que vivía en Santa en Huescovina. Raúl Martínez, dije, pues si no le gusta ese, se me quedó viendo feo, me llamo Daniel Pérez. Dijo, yes, one. La mano a tu hermano, da la mano. Da la mano a tu hermano, da la mano. Dale una fiel sonrisa, dale una fiel. Bueno, niños, ustedes no se les van a limpiar los pecados que hicieron el fin de semana queriendo cantar una alabanza. Ahorita les digo. Pero lo hacemos con fervor, Choco. Bueno, a ver, un niño de 15 años murió en Italia. Este niño tenía 15 años y muere de leucemia. Y resulta que hicieron la beatificación, que le llaman. Lo hizo el Papa Francisco. La beatificación, ¿qué significa esto? ¿Por qué este niño, están haciendo esto con él? Vamos con todo lo que tiene que ver con eso, con el Padre José de Jesús, que lo tenemos en la línea. Padre, ¿cómo está, Padre? ¡Padre, bienvenido! Mucho gusto saludarlo, saludar a todo su amable auditorio y platicar de este tema que, pues, fue tema de portadas de muchos periódicos, dio la vuelta al mundo, una imagen de un muchachito dentro de una vitrina con un traje típico de los jóvenes, un tipo pants, una chamarra, y pues es la primera vez que a un beato, a un santo, a nivel popular, así la gente lo llama, pues lo vemos representado de esta manera, ¿no? Sí, ahora, es algo muy peculiar, padre, porque siempre se ve a él, o la persona adulta, o el hombre que hizo algo después de años, vestido de diferente. Este es un joven que le llaman el santo de la informática, le llaman el pastor de las redes sociales. Bueno, muchos nombres que tienen que ver con las redes sociales, porque él usaba mucho eso para llegar a los jóvenes, y siendo tan joven, padre, ¿no? Sí, fíjate que nos vamos a su origen. Él nace en una familia que no es muy católica, incluso algunos dicen que pues eran ciertamente un poco ateos, alejados de la iglesia, pero él desde pequeño quiso acercarse a la Eucaristía. Después de la comunión nunca volvió a faltar ningún domingo a misa, y él decía que la comunión era para él como una autopista para el cielo. Y en verdad le impresionó tanto que dentro de su vida juvenil se metió a difundir los milagros eucarísticos. ¿A qué me refiero a esto? Aquellos milagros que a través de la historia se han dado, en donde a través de la hostia se han dado eventos sobrenaturales que no son explicables. Por ejemplo, hacia el año 700, en un pueblo de Lanciano, en Italia, una hostia se convirtió en carne y sigue todavía hasta nuestros días de esta manera. En otro lugar, en Bolsena, una hostia sangró delante de la gente también. Y estos tipos de milagros totalmente documentados, él se dedicó a difundirlos por las redes sociales con un lenguaje para jóvenes, y lo que hizo que muchos jóvenes del mundo lo siguieran. Por esta razón, cuando él falleció, ya tenía muchos seguidores que se interesaban en acercarse a Dios, a Cristo, de esta manera. Oiga, él tiene 15 años cuando fallece por lo de la leucemia. Mi pregunta ahorita, antes de que sigamos con su historia, ¿qué significa beatificación? Mira, con mucho gusto. bien mencionas, él fue llevado al hospital porque se sentía mal, pensaban que era una gripe, una pulmonía, un resfriado, y lamentablemente ahí le dijeron que no, que se trataba de algo más grave, era una leucemia mortal. A los 3 días del diagnóstico, él falleció. Pero muy interesante porque mientras su mamá, su papá estaban preocupados, él decía, no se preocupen, si para mí la vida la tengo en lo infinito, no en lo finito, no en lo que se acaba. Sé que voy con Jesús, y los confortó de una manera increíble que pues eso permitió que sus papás aceptaran esta situación tan peculiar. Ahora, beatificar a alguien significa que se ha hecho un estudio sobre su vida, sus escritos, su obra, y se pone a nivel mundial o bien a nivel regional para que pueda ser admirado y venerado. Beato es cuando alguien se venera y se admira en el lugar donde vivió, donde la gente lo conoció. Santo es cuando la persona es venerada en todo el mundo. Y el paso para ser santo sería el primero ser beato y después ya una persona llega a ser santo. Padre, ahora, él es el joven de 15 años, o es este joven es el, se puede decir, el si se convierte en santo, el santo más joven del, o hay otros. Hay otros santos, hay otros niños como San Tarcisio, los niños mártires de Tlaxcala. Niño de Atoche. Tres pequeñitos que fueron asesinados por sus padres, en fin. Hay otros, pero en nuestro tiempo es el más actual. Ahora, para ser santo tiene que hacer un milagro. ¿Qué milagro hizo él? Mira, pero primero te explico por qué. Después de que se hacen los estudios, a nivel humano no sabemos si hay alguna cosa oculta que él haya hecho de mala, y no podemos nosotros beatificar o canonizar a una persona que ha hecho algo malo. Ojalá no le haya mandado un mensajito privado ahí, un DM a una muchacha, porque ya se echó todo a perder. Bueno, por eso, después de que se han hecho los estudios, se le dice a Dios, Señor, nosotros ya hicimos la parte humana, pero tú dinos si estás de acuerdo en que este hombre, esta persona, pueda ser beatificada o no. Y la manera en que Dios responde es haciendo un milagro a petición de alguien que lo haya invocado a través de este santo. Un niño de Brasil que nació con un páncreas dividido, una enfermedad que lo llevaría a la muerte, no tenía una operación segura, sería una operación muy difícil y podía quedar en el quirófano. Este pequeñito le pidió a San Carlo Acutis, al Beato Carlo, que le ayudara, y milagrosamente, sin ninguna operación, sin ningún tratamiento, el páncreas tuvo una transformación totalmente increíble. ¡Wow! Este fue el milagro, y por esta razón se le beatifica. Cuando se beatifica a alguien, sus restos se tienen que llevar a una iglesia para que pueda ser venerado. Todos los restos de santos y beatos se tienen que sacar del cementerio. Y ahí, en este caso, fue cuando, al exhumar los restos, se dieron cuenta que su cuerpo estaba incorrupto. ¡No! Después de tanto tiempo. Oye, padre, esto perdón. Llamó la atención. Sí, perdón que lo interrumpa. Este es algo, y alguien dijo algo que me gustó, como diciendo, no nos enfoquemos en que su cuerpo está casi intacto, porque no queremos desviar lo que él ha hecho de verdad, todo lo bueno, en decir, miren, su cuerpo está casi intacto, que también se puede decir es algo muy especial, de que su cuerpo desde hace tantos años estaba ahí, debería de estar ya puro hueso, está el cuerpo con los órganos, dicen, intactos, padre. Sí, y bueno, aquí qué bueno que tocas ese punto. A una persona no se le canoniza o beatifica por su cuerpo incorrupto, sino por su vida incorrupta. Es cierto que Dios permite que algunos cuerpos permanezcan incorruptos, pero esa no es la razón para beatificar o canonizar a alguien, porque si no, tendrían que canonizar también a las momias de Guanajuato. Digamos, oiga, pero ha de ser muy duro para los padres ver a su hijo como que todavía no se ha desintegrado, ¿no? Verlo casi intacto. Pues mira, yo creo que precisamente la forma en la que él les habló, el entender que hay una vida más allá, el entender que él se ha encontrado con Cristo, que vivió su vida de una forma increíble, pues les ha hecho aceptar esta situación. Y de hecho, es costumbre que una vez que se exhuman los restos, alguna gente pide una parte del cuerpo para poderse venerar en otro sitio. Y en este caso, extrajeron su corazón. Va a poder estar, digamos, haciendo como las reliquias de el padre San Juan Bosco, de Santa Teresita, etcétera, poder viajar a lugares donde la gente no podía nunca asistir. Así es. Padre, padre, el corazón, como dijimos, los órganos están intactos. ¿Este corazón lo van a tener, en qué lo van a conservar o qué? ¿O cómo va a funcionar eso? El corazón está dentro de un relicario. Siempre a los objetos que conservan una reliquia se les llama relicarios y son para la veneración. Pero aquí lo más importante es que el proceso de beatificación terminó, pero continúa el proceso para canonización. ¿Qué se necesita para esto? Que haya un segundo milagro. Y este es precisamente el momento en que mucha gente le puede pedir a este beato un milagro, para que si Dios así lo quiere, lo conceda. Si alguien recibe ese milagro, tiene inmediatamente que comunicarlo al Vaticano para que se estudie el milagro. Pero como es de redes sociales y todo, yo pienso que un milagro sería muy bueno, que un niño no tenga internet y que de repente, ¡pum!, agarre internet gracias al niño Choco. Bueno, yo creo que los milagros no son caprichos, ¿verdad? Yo creo que no se trata de pues, apareció el mago, digo, el genio de Aladino nos va a conceder deseos. Claro. Un milagro tiene que ver algo con algo más profundo, ¿no? Y entonces, en este momento, pues ya Carlo Acuti es beato, se exige el proceso y ya veremos qué es lo que sucede. Sí. Hubo una cosa que criticaron algunas personas, que por qué le habían puesto los tenis Nike, ¿no? Y que si él nunca había utilizado algo así. Yo les digo, miren, hay esculturas de la Virgen María que tienen vestidos de bordado, brocados, con filos de oro, cosas que nunca usó la Virgen. Al vestir así a la Virgen o a los santos, es una manera de hacerles un homenaje, de rendirles, de darles lo mejor que queremos. Sí, o sea, y que seguramente, fueron en realidad, ¿no? Efectivamente, y seguramente un grupo de muchachos, compañeros suyos, pues quisieron regalarle algo que para ellos es importante, valioso, pero creo que eso no es el punto importante al acercarse a venerar. No, padre, además cuando se trata de religión, de todo esto, siempre va a haber críticas, pero obviamente ahí es donde se pone a prueba la fe de cada quien. Señoras, señores, él es el padre José de Jesús, que siempre amablemente habla con nosotros. Gracias, ahí está la historia de este niño, que a ver si compartimos uno de sus videos ahí en redes sociales del show de la Chocolata. Luis, regresamos. Gracias, padre. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, el padre José de Jesús. ¡Ea! El chiste del día, Choco. Otra vez. Oiga, patrón, dime, fíjese que en este mes el cheque me salió corto. Le falta dinero. Y le dijo el patrón, sí, pero en el del mes pasado te salió largo, te di de más dinero. Pues sí, patrón, pero está bien que se equivoque una vez, pero dos ya no. Muy bueno, muy bueno. El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es... ¡Doggy! ¡Bravo! ¡Doggy! Oye, un brody. Doggy, doggy. Espero que estén muy bien. Un brody me manda algo y me dice... Mire, maestro, ¿qué opina de esto? Dice, cada vez estoy más confundido con las mujeres, ya no sé qué hacer. Y si no las conocen, cómo funciona la mayoría de mujeres, pues si van a estar confundidos. Yo no estoy confundido, yo tengo bien claro lo voluble, lo volátiles, lo bipolares que son la mayoría, obviamente la mayoría. Ella misma lo dicen. Hoy ando inaguantable, tienen esos cambios. Ellas lo saben y las mujeres que lo niegan, pues ya sabemos, les gusta pelear, les gusta la contra. Y los mandilones, o sea, a un mandilón una mujer le puede estar diciendo, sí, es cierto lo que dice el doggy. Y el mandilón, que es hombre, lo niega. O sea, güey, te está diciendo una mujer que tengo razón, brody. No seas tarado. Bravo. Bueno, Bravo, maestro, bravo. A ver. Bravo. Vean por qué este brody me dijo, vea maestro, ya no entiendo, estoy confundido. Y yo sí entiendo y yo no estoy confundido. Tengo bien claro que las mujeres no saben ni para dónde darle. Cuando se trata de que somos mujeres, que queremos esto y que no queremos lo otro y que no sé qué. Ahorita vamos a llamadas, Garbanzo. Es que tiene no mucho, está llena la pantalla. Entonces, se llama Mireya del Rocío. La hice retweet en mi cuenta de Twitter, ¿verdad? Dice lo siguiente: no me agrada eso de que todas somos hermosas. Fíjense nada más. Presten atención, esto es importante. No me agrada eso de que todas somos hermosas porque la belleza femenina es una trampa. Amigas, opera en nuestra contra. Tenemos derecho a la fealdad. Que vivan las feas. Ve el Garbanzo, tampoco él dice, ya está ahí confundido. ¿No entiendes, Garbanzo, el mensaje? La muchacha está diciendo, hey, no por ser mujeres todas somos bellas. O sea, también las mujeres podemos ser feas. Que vivan las feas. ¿Qué tiene? Vivan las feas. Porque los hombres, siempre hemos dicho, pues el hombre tiene que ser feo, como en las tres F's, ¿no? Feo, fuerte y formal. Y no tenemos ningún problema con eso. Una mujer nos puede decir feo, una mujer le puede decir qué feo y no pasa nada. Pero si un hombre le dice feo a una mujer, ey, todas las mujeres son bonitas. Y esa mujer dice, no me agrada eso de que todas somos hermosas porque la belleza femenina es una trampa. Amigas, opera nuestra contra, tenemos derecho a la fealdad, que vivan las feas. Yo lo veo de dos formas. Una, esa es una mujer, me imagino, no la conozco, nada más hablando del post, porque no van a decir, ya cayó el maestro con esa mujer, tranquilos, porque ya sé que para allá van. No, simplemente que creo que es una mujer, si así es como piensa aquí, es segura. Y ella sabe que pueden ser feas, ¿y qué? Porque tienen algo más que demostrar, no todo es belleza. Por eso ella dice, pues sí, también podemos ser feas, ¿o what? Si a una gordita le dices que está bien que esté gorda y que se acepte como es, ¿por qué no decir que tú eres fea y te puedes aceptar como eres? O sea, no eres físicamente más atractiva que las demás, o eres muy poco atractiva, te hace fea. ¿Por qué no decirlo como es? Ah, es que no, le empiezan a acomodar. Es que es que es mujer y si se maquilla y que no hay mujer fea, sino más maquillada y que no hay mujer fea, sino... O sea, si nos vamos a la base, es fea. Ya se maquilla o no, estamos hablando de que está tapando la feyura. Entonces, no es... ¡Bravo, maestro! ¿No? ¡Bravo! O sea, no hay mujer gorda, sino que mal fajada. O sea, por decir así, no, pues está gorda. No hay mujer sin dientes, sino que abre mucho la boca. No, pues está, no tiene dientes, se le ve. No hay mujer muda, sino que no habla. Pues claro, pues está muda. O sea, entonces, ¿por qué decir que no hay mujer fea? Si hay mujeres físicamente feas. Punto. De verdad. Y nosotros somos feos y no nos importa. Y el amigo viene y nos dice, güey, ¿te fuiste a cortar el cabello? Sí, pues demanda al güey que te cortó el cabello cómo te quedó de madreado. A una mujer no le puedes decir eso por su inseguridad. Amiga, ¿de dónde vienes? De hacerme el cabello. Te quedó padrísimo. Te quedó. Y se voltean y, güey, estaba borracho este güey que le hizo el cabello. ¿Qué? Entonces, esa es la diferencia, muchachos. No lo inventé yo. No soy machista, no soy nada. Simplemente les vengo a abrir los ojos de que no saben ni quién son. Ahora esta dice que son feas, que se acepten. Yo digo también que acepten quiénes son feas y que digan, soy fea tal vez, pero tengo más que ofrecer. No solo la belleza. ¿Ven las chavitas de Instagram? En fotos. Mucho Photoshop, mucho maquillaje, muchos trucos. ¿Y no las ven en videos de repente hablando? Sí. Güey, no sabe ni hablar. No sabe ni... Bueno, vamos a lo que sí. Vamos con llamadas. Yo le tengo una pregunta de su tema. Brandon, más al rato, maestro. Brandon, te escucho. Adelante, Brandon. Maestro Doggy, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Brody. Tengo una pregunta. Desde la semana pasada lo ando buscando y ando en un problema aquí con una ex. Es soltera, tiene 3 hijos y la verdad ya estoy cansado, ya me acabo de dejar de ella hace como un mes y me busca, ya no quiero yo nada con ella. Entonces, no puedo, quiero irme de aquí ya, pero no quiero perder mi trabajo. Tengo un buen trabajo y no por ella voy a... ¿Y por qué te vas a ir? Porque me acosa mucho, me llama y no le puedes llamar a la policía o qué? Soy un caballero ante todo, maestro. Ah, ¿y qué tiene que ver el caballero con ser güey? ¡Oh, ¡bravo! Maestro, yo no quiero llegar a eso, a esos extremos. Pues. A ver, esta mujer sí puede llegar a acosarte, esta mujer sí puede llegar a presionarte, a psicológicamente tenerte ahí asustado, pero tú no puedes hacer nada por ti. Entonces, ¿qué me aconseja? ¿Le llamo a la policía? Mira, Brody, cuando yo digo llama a la policía, la gente lo toma como que va a venir la policía, la va a arrestar. No, nomás dices, oye, vas al City Hall. Sí, creo que sí. Oye, yo nada más quería poner una... Orden de restricción. Orden de restricción, sí. O sea, no quiero que a tantas millas se me acerque, que no me llamen, esté en contacto conmigo. Yo quiero que todo esté cool, que todo esté bien. Nada más no quiero tener problemas con ella. Y a ella le vaya la restricción. Y tú lo que estás haciendo es tenerle miedo. Le estás corriendo. Una cosa es correrle a la relación, vivir con ella, estar ahí. Y otra cosa es ya correrle de aquí. Te vas a una nueva ciudad y llega ahí... corriendo tú como, ay, no, me viene siguiendo. No. Maestro, pero hay otra cosa que me está chantajeando que se quiere aventar de un puente. Pues está muy bien. No regreso. Está muy bien. Tú tienes que, ahora más que nunca, ir a este lugar, a donde te digo y tú di, ella, ¿te ha mandado mensajes de texto? Todo. Muy bien. Pues ya la tienes ganada, mira. ella te ha mandado mensajes de texto diciéndote que se va a suicidar. Perfecto, documéntalo. Sí, sí. Hay una de las formas que ustedes pueden parar los chantajes y la mejor forma es no darles importancia hasta cierto punto. O sea, ok, lo voy a tomar como como que quieres manejar chantaje, pero lo voy a decir a tu familia lo que está sucediendo. Eso es bien importante, muchachos. Si tiene mamá, hermanos, lo que sea. Mire, señora, yo ya no quiero nada con su hija y ahora me está chantajeando con que se quiere suicidar. Yo quiero terminar esto de la mejor manera. De esta manera tú ya tienes un antecedente, ¿ok? Tú tienes que hablarlo ahorita porque después pasa algo, ella deja una carta, puede inventar cosas y todo y va a ser más difícil. Entonces, si se va a suicidar o no, ella ya tiene su vida hecha... lo que sea, no la tuya se la quiere llevar también. Lo que van a hacer, y no solo tú, sino todos los que me están escuchando, es en cuanto una mujer les diga, pero papá, lo primero es a las amigas, oye, ya no quiero nada con tu amiga, de verdad, se me hace muy peligroso, y que salga la amiga con, sí, pero es que tú le hiciste... No, ese es otro rollo, la regué, ofrezco disculpas, la relación no salió como queríamos, soy un lo que quieran, pero yo no quiero estar involucrada en un suicidio, para que vayan distinguiendo las cosas, porque lo quieren poner donde mismo. Ah, pues es que él también la engañó. No, espérame, una cosa es que te engañen y otra cosa es que te suicides. Entonces, ¿qué les vamos a decir a los que están suicidando que tienen la razón? Denle. No hay una razón para eso. Entonces, tenemos que tener un antecedente, Brody. Primero, habla con los familiares. Miren, yo soy un Brody que hasta me he querido mover de la ciudad, pero tienes un buen trabajo. ¿Por qué te vas a ir? Hay que tener pantaloncitos y el caballero no es aquel que se somete. El caballero es aquel que muestra la personalidad y con carácter le dice, perdón, pero así no va a ser. Punto, se acabó. ¡Bravo! Ya regreso con más llamadas. Regreso con más llamadas. Y si le llamas, muestra que le respetas, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! ¡Bravo! Es un perro. Es perfecto. Bueno, vamos a más llamadas. El Diablito, ve. Diablito, aquí es donde él viene a... indirectamente hacer lo que él quiere ser, ¿no? No, maestro, usted sí, como no puede. Es el Kobe, LeBron, dos jugadores. MVP, MVP, MVP, MVP, MVP. Oye, estos brothers ya he visto en todos los deportes americanos, no saben qué otra cosa más que la misma. Todo es GOAT y MVP. Sí, GOAT. GOAT. GOAT. Luis, buenas tardes, te escucho. Buenas tardes, maestro. Primero, antes que nada, quiero decirle que estoy hincado y si lo tuviera enfrente de mí... ¿Por qué tiene voz de gracias, brother? Gracias. Bueno, yo quería decirle si usted me podría brindar un consejo, mi gran maestro, porque yo creo que en parte yo creo que yo tuve la culpa en algo, pero yo hace tiempo, hace como unos 3 meses me acabo de dejar mi gran maestro. 3 meses. Sí, mi gran maestro aproximadamente. Ok. Entonces. Mi gran maestro. ¿Por qué te dejaste? Mire, mi gran maestro, yo creo que porque empezamos a tener problemas con mi pareja, por lo cual nos hablábamos mal, ya no estamos bien, pero tengo un hijo con ella y también por eso mismo de que empezamos mal y todo eso, empecé a agarrar el camino del alcoholismo, mi gran maestro. Uh-huh. Y yo pienso que eso fue lo que a mí me afectó. Entonces, ella siempre me decía que se enfadaba un día y que iba a terminar todo así, esto, y entonces yo no hacía caso, nunca quise hacer caso. Pero siempre, siempre estuve en margen trabajando y enfocándome en el trabajo y tratando de siempre llevar algo para la casa. Pero igual al mismo tiempo estuve entre el alcoholismo, pero nunca dejé de trabajar. Siempre fui firme. Ah, muy bien. Les voy a decir algo, Brody. A todos los que se piensan casar, que quieren tener una familia y todo. No es fácil. No es fácil y no les estoy diciendo que no lo hagan. Estoy diciendo que no es fácil. Y les voy a decir por qué. La mayoría de la juventud que anda mal es culpa de los padres. ¿Por qué es culpa de los padres? Porque no están con los hijos al 100. A los hijos tienes que estar con ellos al 100. Hay muchas cosas que están sucediendo y descuidarlos. No es una excusa para que hagan lo que hagan, pero lamentablemente así es. Los papás tienen que estar encima de ellos. Una, escúchalo bien, como padre. Tienes que estar encima de la mujer, con detalles, cuidando, que todo el rollo, porque si no, la mujer se va a cansar. La otra, tienes que darte tiempo libres para ti y tienes que dar tiempo para la familia. Imagínense cómo cambia la vida una vez que ya tienes familia. Se viene un mundo encima. Es hijos, pagos, escuela, esposa, trabajo. Entonces, por eso yo les digo, cuando se van a meter a esto, esto es lo que viene. Este Brody dice, yo me la pasaba trabajando y en su mente estoy haciendo bien. Yo trabajo duro para mi familia y punto. Y para muchos eso es. Señores, fíjense que no alcanza, que tienes que estar en la casa atento a la mujer, porque ahorita ya hay mucho zorrismo y la descuidas y van a decir, es que me descuidó. Y si trabajas mucho, es que se la pasas trabajando. Y si no trabajas, es que no trabaja. Y si, entonces, muchachos, vean bien dónde se van a meter. Exacto. Entonces tú, Brody, la mujer ya decidió que no es lo que quiere. Y tú ya sabes que ella te lo pidió y la regaste. Tú ves que hay una parte por ahí donde puedes entrar y regresar y recuperar eso. Maestro, yo ya estuve un mes, mi gran maestro, un mes estuve, ruegue y ruegue, mi gran maestro, ruegue todos los días, todos los días. Ahorita llegué al punto que hasta me bloqueó, maestro, de teléfono, me bloqueó de todo, mi gran maestro. Vine al lugar donde ella... Porque ella quiere un cambio de vida tuyo. En un mes no lo vas a tener. Deberías de dejarle de llamar, deberías dejarle de molestar y empezar a trabajar en ti, a ser mejor persona y a ser mejor ser humano, dejar el alcohol y dedicarle tiempo también a la familia. Ahora, si tú dices, pero es que es muy duro dedicarle tiempo a la familia, al trabajo, entonces tienes que decidir por uno. Dile a la mujer, pues voy a estar más contigo, nada más que los biles me vas a ayudar a pagarlos o yo qué sé, pero ya no va a ser igual, porque las mujeres quieren mucho, pero quieren tiempo contigo, pero no quieren que sacrifiques también el sueldo. Oye, llegó menos, pues sí, pues quieres que esté aquí, ¿no? Tú échame la pierna, chiquita, que es lo como las canciones que dijo la Choco, ¿no? De la playlist de pobres. Todas las canciones de esas vamos a tener. No alcanza para la renta, pero qué besotes te doy, mi amor. Ay, ay, ay. Y sabemos que a la larga se van a enfadar de besotes. Entonces, es muy difícil, bro. Yo nomás digo, date tiempo, trabaja en ti, y después de un mes, comunícate con ella, porque hasta ahorita anda alzadita, porque como te trae como perro, ahorita anda a andar, así lo traigo. Llegué al grado, maestro, de venir hasta donde ella se regresó, donde vivía, maestro. ¿De dónde vivía? ¿A dónde se fue? Nosotros estábamos en Dallas y ella vivía en Nevada, mi gran maestro, y yo llegué al punto de yo tenía mi buen trabajo en Dallas, perfectamente estaba estable, y empecé a trabajar por mi cuenta y Exactamente en ese tiempo fue cuando me pasó. Ahí está. Y ahora que ahí está. Vine a buscar. Ahí está, Brody. Sí. Ya te está rebajando mucho, te estoy diciendo. Es que es lo que tú piensas usar para después decirle, pero yo acuérdate que hice esto y hice esto. Y no, cambia tu vida, Brody. Se me acabó el tiempo. Bravo, y después le llegas y dices, mira, ella solita va a llegar al rato, no te apures. Bro. ¡Bravo! Regreso. Es el doggy. Después del chocolatazo, vamos con más llamadas, ¿eh? Espero que estén teniendo buen día. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Mañana. Gracias. ¡Bravo, maestro! Este es el segmento más escuchado en español en todo el mundo. Escuchen bien en español. ¿Ok? En español. Muy bien. Qué bueno. Que lo sepan. Siéntanse orgullosos de tener a su maestro. Yo estuviera loco. ¿Estuvieras loco de qué? De decir eso. Usted lo dice muy tranquilo porque es muy humilde. Bueno, eso sí, digo, para llegar a ser el segmento más escuchado en español, de tantos locutores que ha habido en la historia, de tanta gente que ha pasado y que un día llegues tú y que digas, ¡ah, caray! Hay que tener los pies sobre la tierra y la humildad que brote por las venas. ¡Bravo! Perdón, que brote por los poros de la piel. A brotar por las venas. Todo lo que le... A ver, como mañana les voy a hablar de cómo dejar de ser tóxico. Ah. Y les voy a decir por qué. Este segmento es solo para hombres. Y a mí me han dicho de que hay también los hombres en esto, No quiero decir quién son las culpables de que los hombres sean tóxicos. No voy a decir quiénes son las culpables de que el hombre sea tóxico. No me voy a atrever a decirlo. Pero ya como que lo está diciendo. Sí, ¿verdad? Sí. Y como a mí me vale, la mayoría de hombres son tóxicos por culpa de la mujer. Ah, la mayoría lo son. Y si una mujer llega y dice, ay, no es cierto, yo no era tóxica, él me hizo tóxico. Repito, la mayoría de hombres son tóxicos por culpa de una mujer. Y si me vuelven a decir, sí, pero por ejemplo mi esposo, mi ex, era tóxico. Mi pregunta es, ¿quién lo hizo? Una mujer, probablemente. O sea, tú tienes razón, pero yo también, porque estoy diciendo, ¿quién los hizo tóxicos? Tú dices, pero es que mi novia es de... ¿Pero quién lo hizo? Y van a decir, pero yo fui su primer novia. Ay, ¿su mamá cómo era? ¡Oh! Las tías, ¿qué es lo que ve? ¿Qué a quién sigue en redes sociales? Ustedes son lo que consumen, Brody. De verdad. ¿Ustedes siguen a las Kardashians, mujeres? Son Kardashians, wannabes. ¿Ustedes a quién siguen de verdad en redes sociales? Esos son. De verdad. De verdad. Hay páginas dedicadas a... Bueno, vamos con lo que sigue. Mañana les voy a decir pasos para dejar de ser tóxico. Es que ustedes se metieron con una mujer, los hicieron así. Pasos para ser... Y para dejar de ser tóxico, ¿ok? Gracias, maestro. Gratis, nada de que ¿dónde vamos? Sí, no que pay-per-views ni nada de eso. No, nada de eso. Y no se anden besando así que haya tres mujeres y luego... ¡Qué bárbaros! No. ¡Qué fiesta! Oiga, maestro. ¡Qué fiesta hubo el fin de semana! ¡Qué garbanzo! ¿Le puedo preguntar algo rápidamente? ¿Cómo sí. pueden besar a tres mujeres y luego llegue el Brody y ahí se clave como si fuera el pistre, hijos de la... Como si viera al pistre ahí llegan los... Nada más las gradas hermosas eran. En México, ¿no? ¿Qué pasó? No sé qué trae aquel. ¿Qué traes allá? Sí, parece que ábrale la puerta. Trae una cobija tuve un flashback, en la cabeza. Tuve un flashback. Oigan, resulta que puedes tú dejar de... Bueno, eso lo va a hacer mañana también. Okay. Es que son apuntes que tengo, Brody. Pero yo le iba a preguntar algo, maestro. Póngase a trabajar hoy. Hay que tener vergüenza para decir esa frase, mi diablito. Póngase a trabajar. ¡Qué hijo de la... Tiene razón, diablito. Se llama, en la radio se llama Tease. Tal vez no lo conozcas. Hasta mañana. Qué descarado. Les leo una noticia que no los va... A las mujeres no las va a dejar muy contentas. Ah, caray. ¿Pero por qué, maestro? Muy bien. Les voy a decir una noticia que, si usted es mujer, está en contra de este segmento, cámbiale, por favor. Si eres mandilón, cámbiale, no te va a gustar. Nada. Nada te va a gustar. De verdad. Yo siempre digo, hay que ser muy tontos para escuchar a alguien que no te gusta. y hay que ser muy tontos para criticar a alguien a quien no escuchas. Claro. Ejemplo, yo no te escucho, pero no me critiques si no sabes. Pero, estás bien menso. Pues más tú que escuchas un menso. ¡Bravo! Y tú, Edwin, deja de bajarle al volumen que no se te va a quitar. Tengo aquí que el día 12 de octubre, lunes 12 de octubre, okay. Se anunció en la Gaceta Oficial de la Capital que se darán apoyos a padres solteros en la Ciudad de México. Óiganlo bien, a padres solteros. Qué raro que le den a dar algo a los papás solteros. Yo en esto de la cuarentena escuchaba muchos o veía noticias y cosas así y decían, pues estamos dando ayuda para los más necesitados y para las mamás solteras. Y decía yo, hay muchos papás solteros. Pero yo lo sé, el papá soltero no es tan importante como la mamá soltera. Además, mujeres, ustedes se están dejando utilizar políticamente, ¿eh? Porque los políticos las utilizan a ustedes para hacer campaña y ustedes ahí caen, pero bueno, ¿a quién le dan pan qué? Este lunes, 12 de octubre, la jefatura de gobierno anunció que dará apoyo a padres solteros en la Ciudad de México y se reconocerán sus derechos. Incluso podrán acceder a los mismos programas que le dan a las madres solteras. Para ello, se adicionará el artículo 23 bis a la ley para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, según se detalló en la Gaceta Oficial. Con esta modificación, se establece que los entes públicos deberán aplicar medidas a favor de la igualdad de oportunidad para los papás solteros. Si usted es mujer y ahorita está, ay, pero ¿por qué? Pues, ¿qué creen? Pedían igualdad, ténganla, felicidades, lo están haciendo muy bien. Entre otras medidas, se encuentra la de implementar programas de apoyo tanto a ellos como a las niñas, niños y adolescentes que estén en su cargo. De igual manera, se les va a brindar atención, asistencia, información, educación y asesoría en salud a padres solteros de forma completa, de manera personalizada y libre de estereotipos, prejuicios o estigmas de que, ah, no, pues él se ve que tiene, no, pues él que ay, el papá soltero se ayuda. Darles preferencia en materia de vivienda y asignación de propiedades inmuebles en programas de desarrollo social, fomentando programas que les faciliten la inscripción de inmuebles en registro público de la propiedad y del comercio. O sea, el gobierno va a dar ayudas. A ver, mamás solteras, papás solteros. Oye, pero mi comadre se quedó sin nada. Sí, pero ayudamos a 500 mujeres. Estamos ayudando a dos hombres. Sí, pero discriminación de mi comadre le dejaron. No, la ayudaron más viejas que hombres. Esto es el señor Plutarco con su niño. ¿Quién deja un Plutarco también? Y su niña. Y me está diciendo que es discriminación. Pero así eso va a pasar, van a ver. Se buscará eliminar cualquier forma de discriminación a los padres solteros implementando lineamientos, acciones, medidas y los mecanismos de la ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Se les brindará apoyos y capacitación en los empleos, así como para la atención de los menores en su cargo. Padres solteros también podrán tendrán acceso a los programas y beneficios sociales que se le otorga a madres solteras. Sí, mujeres, mamás solteras van a tener que compartir sus beneficios. ¿Con quién creen? Con hombres solteros. Para las que son inteligentes, no son brujas y no son tóxicas, dicen, qué bueno. Pero las otras van a decir, ahora les van a ayudar también los papás solteros. Descaramiento total. Esto entra en vigor a partir de pam, pam, pam, pam. 13 de octubre, que es martes 13 de octubre. Martes 13, mujeres, tienen razón. Oiga, maestro. Uy. ¿Sabe qué quieres? Quiero felicitarlo. Dime, ponte a trabajar. Porque yo siento que todo lo que usted dice aquí, por fin, está llegando a la Cámara de Diputados en San Lázaro, allá en el Distrito Federal, para que se hagan estos cambios. Gracias a usted, impulsor de estas leyes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! El diputado Doggy. ¡Qué bárbaro, maestro! Si yo fuera diputado, brody, olvídate, cambiaría. A veces están muchos asuntos en tema de economía, los ven en asuntos como dónde invertimos y todo ese rollo. Está como creas una generación que se auto

Tax Help ha ayudado con éxito a miles de clientes y negocios a declarar de manera correcta y maximizar deducciones. 1-888-216-3346. Por ley, el IRS puede declarar tus años de impuestos faltantes sin darte crédito por ningún gasto, lo que significa pagar más impuestos, penalidades, intereses y cargos. Llama a Urgent Tax Help para tu consulta gratis y podemos ayudarte a minimizar tu deuda y dejar este problema en el pasado. 1-888-216-3346. 1-888-216-3346. Esto es Erazno y la Chocolata. En la encuesta le hago la pregunta: ¿su suegra es de las que lo visita todos los fines de semana? Si su respuesta es no, llámenos. Si su respuesta es sí, póngala a hacer algo. El show más chido por las tardes, Erazno y la Chocolata. Amigo pintor, ¿ya conoces la aplicación ProApp de Sherwin-Williams? El ProApp es una herramienta exclusiva para el pintor profesional que te permite manejar tu cuenta, realizar pedidos, hacer cotizaciones, obtener promociones, descuentos y mucho más. Descarga hoy mismo la aplicación ProApp de Sherwin-Williams y asegúrate de tener siempre la versión más reciente para utilizarla en español. Y recuerda, cualquiera pinta, pero solo algunos son bien pro con Sherwin-Williams. Familia, soy Piolín y estoy aquí con María. ¿Qué te pasó, María? Platícanos con tu situación de impuestos, mija. Yo vivo en Texas con mi esposo y dos hijos. Yo soy originaria de México. Me endeudé con el IRS hasta llegar a deber más de $10,000. ¿Pero cómo te pasó eso? Porque no sabía de impuestos. Yo no pregunté y lo dejé pasar. Cuando quise arreglarlo, ya era demasiado tarde para solucionarlo yo misma. ¿Y qué hiciste para arreglar ese problema? Un día escuché un comercial de Community Tax. Estaba preocupada y dudé en llamar por desconfianza. Nunca me imaginé que ellos me sacarían de esta pesadilla. Decidí llamar y desde el primer momento Community Tax me dio tranquilidad y esperanza. Community Tax me ayudó a resolver mi problema. Amigos, recuerden que Community Tax son mis amigos. Ellos te van a ayudar. Por favor, llama con confianza para una consulta gratis al 1-800-259-4125. La consulta es gratis. Así como a María le ayudaron, te van a ayudar a ti. Llama ahorita para cualquier problema de impuestos al 1-800-259-4125. La industria de los restaurantes ha sido muy afectada. ¿En qué trabaja tu hijo ahora? Estaba trabajando en una bodega de suministros de restaurantes. Con esa experiencia podría ser contratado en el centro de distribución de Safeway para seleccionador de órdenes. ¿Tienes alguna idea de lo que pagan? Sí, el pago inicial es de $18.31 por hora. Y después de un corto plazo de aprobación podría recibir un aumento de $1 por hora. Por si fuera poco, puede ganar un bono de retención de hasta $3,000. Ay, ¿cómo puede aplicar? Es muy fácil. En línea SafewayDenverDC.com. Si te encanta conseguir precios más bajos que nunca en comida más fresca que nunca, compra en King Soopers. Tenemos más formas de ahorrar en alimentos frescos que te encantan usando la aplicación de King Soopers. Ahí puedes conseguir cupones personalizados y ofertas semanales para que los precios sigan bajando. King Soopers, fresh for everyone. Lleva a casa manzanas Honeycrisp o Sweet Tango. Son las favoritas del otoño, jugosas y maduras, y a solo 97 centavos la libra con tu tarjeta. King Soopers, fresh for everyone. Una de las cosas distintas de vivir en Colorado es que tenemos voz y voto antes de que el gobierno aumente los impuestos. Podemos fortalecer nuestra declaración de derechos del contribuyente al votar sí en la propuesta 117, la cual nos da la oportunidad de aprobar cualquier tarifa que sea nueva o excesiva, como cuando dramáticamente incrementaron las tarifas de registro de vehículos hace unos años. Y podemos votar sí en la propuesta 116 para una reducción de impuestos y así poder retener más del dinero que nos hemos ganado con tanto esfuerzo para nosotros y nuestras familias. La iniciativa libre urge a la comunidad a que vote sí en las propuestas 116 y 117. Podemos fortalecer nuestra declaración de derechos del contribuyente al votar sí en la propuesta 117. La iniciativa libre urge a la comunidad a que vote sí en las propuestas 116 y 117. Pagado por Americans for Prosperity Colorado Issue Committee, agente registrado Alex Barban. En Ford, llevamos más de 100 años haciendo lo que mejor sabemos hacer. Construir vehículos para que las familias estén unidas. Después de todo, somos una compañía familiar. Y hoy más que nunca sabemos lo que eso significa para quienes manejan un Ford. Significa que entre más difíciles se ponen los tiempos, más inquebrantables se vuelven nuestros valores familiares. Y por eso es que eligen manejar un Ford. Construida para América. Construida con orgullo Ford. ¿Cuándo te